Buenos días, buen viernes, gracias por estar aquí esta mañana, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este 16 de febrero 2017, mando saludos. Estamos en Facebook Live en este pequeño mensaje. Este es un pequeño mensaje en vivo que enviamos a Facebook Live para saludar a quienes están ahí y para invitarlos a que vengan a nuestro portal de Aristegui Noticias, en donde estamos albergando este noticiero en vivo que todas las mañanas estamos transmitiendo a partir de las 8 de la mañana. Así que a quienes estén aquí en Facebook Live, un saludo, un abrazo, gracias por seguir este mensaje y bueno, pues los invitamos a que pongan el link que está aquí arriba de la pantalla para que puedan enlazarse directamente a lo que está empezando en este momento de la mañana, en este viernes. Un saludo, gracias, acá los esperamos. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Y a quienes están aquí ya, quienes llegaron directamente a nuestro portal, gracias por estar aquí. Y bueno, pues como todas las mañanas, le tenemos lo más importante de las últimas horas. Y dentro de lo más importante de las últimas horas, indudablemente está la conferencia de prensa de ayer de Donald Trump. ¿Qué personaje el presidente de los Estados Unidos? Bueno, le voy contando. El presidente Donald Trump aseguró que la conversación que sostuvo con Enrique Peña Nieto y que después fue difundida en la prensa, no fue tan importante, y tanto Donald Trump como Peña Nieto podían haberla mostrado al mundo. Ha dicho también en esta conferencia que no fue tan importante la llamada. Le llamó otra vez buen hombre, que friega le para cuando le dice buen hombre Donald Trump a Peña Nieto, le volvió a llamar buen hombre. No fue algo tan importante como sí fue importante la conversación sobre Medio Oriente o Corea del Norte en otras llamadas. Yo llamé, dijo Trump, yo llamé, como ya saben, a México. Fue una llamada confidencial, clasificada, hablé con el presidente de México. Fue una buena llamada, no tan importante, y de pronto estaba ahí, afuera, a la vista de todo el mundo. Parte de lo que dijo Donald Trump. Por cierto, no dijo que era una fake news. La gente tiene que entender que es ilegal diseminar información confidencial. Esto se estaba repartiendo sin control. Un ejemplo. Como saben, yo tuve una llamada confidencial con México. Y yo llamo y digo, sí, bueno, hablé con el presidente de México y de repente esto se está diseminando. Esto se suponía que fuera confidencial. Dolia Esteves, la periodista mexicana radicada en Washington, dio a conocer en este espacio de noticias en vivo vía digital en donde estamos, dio a conocer precisamente la existencia de esa llamada telefónica, bueno, no la existencia, que ya se sabía, la llamada telefónica se reportó por los dos gobiernos, pero dio a conocer la versión que obtuvo, la información que obtuvo de fuentes tanto de Estados Unidos como de México, en donde se hablaba de que Donald Trump habría planteado la idea de enviar tropas a México para enfrentar al crimen organizado, eso que no estaba pudiendo lograr nuestro país. Bueno, todo eso quedó referido a lo largo de toda una semana, donde hubo información de Dolia Esteves aquí en este espacio, hubo información de la agencia AP, hubo información del New York Times, hubo información de CNN, hubo informaciones diversas en torno a lo dicho en esa llamada telefónica. Pues ahí está Donald Trump hablando de esta llamada telefónica, que dice no fue tan importante, en todo caso, pues lo podía haber divulgado tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México. Fue una llamada confidencial, clasificada, platiqué con el presidente de México, fue una buena llamada y de pronto estaba ahí afuera a la vista de todo el mundo. Así que dijo una cosa y dijo la otra. Dijo que era una llamada confidencial clasificada, pero dijo también que se podía haber dado a conocer por cualquiera de las dos partes, dado que no fue una llamada tan importante. Vaya usted a saber exactamente qué quiso decir en esta parte de esta amplia y bastante interesante y singular conferencia de prensa de Donald Trump, en donde habló también de otras cosas. Anunció que la próxima semana emitirá una nueva orden ejecutiva en materia migratoria. En esta conferencia habló del programa que beneficia a los Dreamers, habló de las medidas contra la ciudad de Santuario, habló del muro fronterizo. Bueno, él dice que va a negociar lo del muro y que va a ser menos costoso porque lo va a negociar él. Hemos lanzado las medidas más amplias de control fronterizo para proteger a nuestra nación y estamos en el proceso de comenzar a construir la pared que prometimos en la frontera sur Ayer me reuní con el general Kelly, nuestro secretario, y va a ser una pared. Vamos a negociarla, yo la voy a negociar, y como en todas las cosas que he negociado para el gobierno, vamos a reducir los costos, y va a ser una pared que funcione, no como lo que hay ahora, que es una pared que no funciona o es ridícula. Bueno, cosas como que él no está dividiendo a Estados Unidos porque ya estaba dividido. Habló de que recibió un gobierno y un país en calidad de desastre, pero que su gobierno funciona cual máquina bien afinada. Cero caos, dijo Donald Trump. Habló de los medios, acusó de nuevo a los medios de comunicación de ser deshonestos. Y bueno, pues fue duro y a la cabeza, diciendo su nivel de deshonestidad está fuera de control. Habló, desde luego, respondió a muchas preguntas sobre el tema de los rusos, dijo que la filtración que hubo acerca del tema es real, pero que la noticia es fabricada. Así que bueno, parte de lo que se escuchó ayer en esta conferencia, heredé un desorden, como la fuga de empleos a México y el problemón o el lío en el Medio Oriente. Es parte de lo que Donald Trump ayer dijo en esta conferencia de prensa. Por cierto, también ayer se nombró a Alexander Acosta, secretario del Trabajo, el primer hispano de origen cubano que forma parte del gabinete de Donald Trump. Así que bueno, pues de eso también está dando cuenta muy ampliamente la prensa internacional. Y Estados Unidos vivió una jornada llamada Un Día Sin Inmigrantes. Ciudades como Austin, Chicago, Washington, Filadelfia, Denver, Nueva York, San Francisco y Boston se sumaron a la iniciativa convocada a través de redes sociales. Cientos de restaurantes, negocios y servicios cerraron sus puertas debido a que el personal no asistió a trabajar. Contaron con la colaboración, con la anuencia, con la solidaridad, con la participación de varios restauranteros que directamente dijeron vamos a cerrar. Indocumentados de distintas nacionalidades, inmigrantes en general, pero principalmente latinos, salieron a las calles para protestar contra las políticas anti-inmigrantes del gobierno de Donald Trump. En Chicago, la comunidad mexicana también mostró su inconformidad hacia el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y se manifestaron, entre otros lugares, frente al consulado de México en Chicago. Fueron duros al señalar lo que consideran una mala conducta del presidente frente a lo que está pasando. Escuche este pequeño fragmento de lo que se oía. ¡Peña cobarde! ¡Peña cobarde! ¡Peña cobarde! ¡Peña cobarde! ¡Peña cobarde! ¡Peña cobarde! ¡Peña cobarde! Este viernes se desarrollará también una audiencia en el caso del dreamer mexicano Daniel Ramírez Medina. Se estima que en ella se determinará si el joven de 23 años queda libre o permanece bajo arresto. El Servicio de Inmigración y Aduanas insiste en que el connacional pertenecía a una pandilla y su abogado dice que lo obligaron o lo indujeron a decir que era pandillero, sin serlo en realidad. El gobierno de Estados Unidos deportó a 120 migrantes mexicanos por el cruce Reynosa-Hidalgo. Los paisanos, en su mayoría oriundos de Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Veracruz, llegaron ayer por la tarde a territorio mexicano. Fueron transportados en tres autobuses utilizados en las cárceles estadounidenses. Siete de ellos estaban esposados. La relación entre México y Estados Unidos está en riesgo de un descarrilamiento mayúsculo. Esto lo reconoció Jerónimo Gutiérrez, quien es postulado por el gobierno mexicano para ser el embajador de México en los Estados Unidos. Ya cuenta con el beneplácito de los Estados Unidos y está en el curso de las cosas para ser ratificado en el Senado de México. Durante una reunión con senadores del PRD, afirmó que la relación bilateral se encuentra en un punto crítico. Ayer, el Pleno de la Cámara Alta dio entrada a la solicitud de ratificación de nombramiento de Jerónimo Gutiérrez como embajador de México en Washington, en los Estados Unidos. Y bueno, pues, importante la expresión que utiliza. Realmente me parece importante que lo diga con tal nitidez, porque a todas luces vemos este escenario. Un riesgo de un descarrilamiento mayúsculo entre México y Estados Unidos. Hoy vence el plazo para determinar el nuevo precio de las gasolinas, que deberá estar vigente a partir de este sábado. Ha trascendido que la Secretaría de Hacienda informará esta tarde que los costos de las gasolinas Magna y Premium, así como el diésel, se mantendrían en el mismo nivel que tienen desde el pasado primero de enero. Es decir, la Magna se vendería en 15.99 pesos por litro, en 17.79 la Premium y en 17.05 la Diesel. Vamos a ver si esto se confirma. Es una versión que ha corrido en las últimas horas, pero hasta no saber qué dice Hacienda, sabremos si se queda como está, si la dejaron congelada, si han congelado los precios de las gasolinas. A la espera de la liberalización de los precios mismos, que será la siguiente fase de todo este proceso, o modifica Hacienda por última vez estos precios de los combustibles. Ya lo veremos, y bueno, pues se vence el plazo para determinar este nuevo precio de las gasolinas. Mario Delgado, senador de Morena, que ha tenido este tema puntualmente en su crítica, insistió en que existen condiciones no para subir ni para congelar, sino para disminuir los precios de los combustibles. Esto dice el senador. El hecho de que no baje el precio de la gasolina es un nuevo gasolinazo. El hecho de mantener el precio es un nuevo gasolinazo disfrazado, porque en realidad debería bajar, porque ha bajado el precio de la gasolina en Texas y el tipo de cambio se ha revaluado, el peso mexicano. Por lo tanto, siguiendo la fórmula y los cálculos de la Secretaría de Hacienda, no hay razón para que el día de mañana no bajen los precios de la gasolina. No hay razón para que no bajen los precios de las gasolinas, dice e insiste el senador de la República. Le informo también que el Consejo Coordinador Empresarial comprometió 3 billones y medio de pesos en inversiones productivas como muestra de su compromiso con nuestro país, dijeron ayer al presentar esto frente a Enrique Peña Nieto y en el marco del 40 aniversario de esta organización, el Consejo Coordinador Empresarial. Su titular, Juan Pablo Castañón, señaló que trabajarán en una agenda para aumentar la competitividad y añadió que los empresarios ponen el ejemplo y se la juegan por México. El compromiso que asumimos los empresarios es seguir apostando por México y por un mejor futuro para todos. Por eso, hoy queremos anunciar que durante 2017, a pesar de las dificultades, el sector privado invertirá al menos 3.5 billones de pesos, para que no quede duda, 3.5 millones de pesos en inversiones productivas en el país. Si bien es cierto que todos los mexicanos compartimos problemas, también es verdad que todos somos parte de las soluciones. Y los empresarios ponemos el ejemplo. Nos la jugamos por México. Es nuestra vocación y es nuestro compromiso. Petróleos Mexicanos presentó una denuncia de hechos ante la PGR el pasado 25 de enero por presuntos actos de corrupción en contra de la paraestatal cometidos por la empresa Odebrecht. Vaya que se dieron cuenta ya de que existe este tema. En un comunicado de prensa, la empresa productiva del Estado, Pemex, reafirmó su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias, actuando con la mayor prontitud, menos mal. Ya 15 países están vueltos locos con el escándalo Odebrecht y en México parecía que no pasaba nada, pero bueno, pues ya incluso la justicia brasileña convocó a 15 fiscales generales de 15 países para coordinar acciones de investigaciones judiciales por este monumental caso que involucra políticos, empresas, contratos, licitaciones, etcétera, etcétera, y miles de millones de dólares en el mundo. Y bueno, pues en el caso mexicano, la palabra Pemex aparece en escena con el tema Odebrecht. Pemex presentó entonces ahora una denuncia de hechos ante la PGR el pasado 25 de enero, es que se informa, y bueno, pues ya por fin lleva algo en el maletín el Procurador General de la República para su reunión con los demás fiscales generales en Brasil que está teniendo lugar sobre el caso Odebrecht. 55 mil millones de pesos es la cantidad que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no ha solventado, denunció el auditor general del Estado, Lorenzo Antonio Portilla. adelantó que por este motivo la Auditoría Superior de la Federación interpondrá una demanda ante la PGR. Ya tiene varias demandas que están en curso por parte de la auditoría, precisamente la gestión de Javier Duarte de Ochoa. Pero esto fue lo que dijo ayer el auditor del Estado. Lo que está pendiente de solventar, que suman más o menos 34,000 millones de pesos. Si le sumamos las denuncias de hecho, que son como de 4,000, más los 7,000 de este año, llegamos a un monto más o menos de 55 mil millones de pesos. Que tienen que reintegrar. Pendientes de solventar por Veracruz. En otros temas, la investigación de la PGR en contra de Tomás Cerón, ex jefe de la Agencia de Investigaciones Criminales sobre el caso Ayotzinapa, encubre severas ilegalidades. Esto lo señalan más de 100 organizaciones de la sociedad civil. En un comunicado, las agrupaciones indican que constituye un alarmante mensaje de impunidad. Entre los firmantes se encuentra la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Causa en Común y México Unido contra la Delincuencia, entre otras organizaciones. Prácticamente un centenar de organizaciones están poniendo este énfasis en el caso Tomás Cerón y lo que está ocurriendo en estos momentos, que lo identifican como un alarmante mensaje de impunidad. También le contamos esta mañana sobre lo que encontraron en una cajuela, 4 millones de pesos. Bueno, hallaron 4 millones de pesos al director, a uno de los directores, en este caso de inmuebles y mantenimientos del Consejo de la Judicatura Federal. En este caso está a cargo de Francisco Javier Pérez Masqueda. La PGR está investigando ya el hallazgo de aproximadamente 4 millones de pesos en esta cajuela de un vehículo oficial de esta dirección. Emitió un comunicado el Consejo de la Judicatura, un comunicado que aquí tenemos que dice: Consejo de la Judicatura Federal presenta denuncia de hechos ante presuntos actos irregulares en área administrativa. Informa que el pasado viernes se tuvo conocimiento de una denuncia anónima sobre la presencia en uno de sus edificios administrativos de un vehículo utilitario adjudicado a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, en cuya cajuela se encontraba una cantidad indeterminada de dinero. Ha trascendido que la cantidad es cercana a los 4 millones de pesos. No lo dice el boletín de la Judicatura, pero periodísticamente hablando ha habido informaciones que revelan que se trata de prácticamente 4 millones de pesos. En cuanto se conoció la información, el presidente de la Judicatura, ministro Luis María Aguilar Morales, también presidente de la Corte, ordenó a la Contraloría del Poder Judicial del Poder Judicial de la Federación iniciaron de inmediato las indagatorias administrativas que incluyeron la declaración de personal de la mencionada Dirección General y se procedió a presentar una denuncia de hechos ante la PGR, la cual tiene a su cargo desde ese momento todas las investigaciones ministeriales, incluso la determinación del monto del efectivo encontrado. Bueno, el Pleno del Consejo de la Judicatura determinó la separación del cargo de 5 servidores públicos de dicha Dirección General. Pues ya lo separó del cargo antes de concluir la investigación, lo cual es interesante, quiere decir que ya los da por responsables a esos 5 que separó del cargo, supongo yo. Es importante subrayar que las indagatorias por su naturaleza implican la reserva de datos hasta en tanto las mismas concluyan y por lo tanto, conforme al principio de inocencia, este cuerpo colegiado no prejuzga sobre la actuación de tales servidores públicos, pero ya lo separó del cargo. Esto es lo que llama la atención. Determinó la separación del cargo de 5 servidores públicos de esta Dirección General, pero no prejuzga sobre su actuación. El Pleno del Consejo de la Judicatura hace manifiesta su determinación de actuar con toda la contundencia y continuidad que le permitan sus facultades para esclarecer estos hechos y en contra de quienes resulten responsables de algún acto ilícito. Así que, pues con una denuncia que hubo, se encontraron estos 4 millones de pesos en la cajuela de ese vehículo utilitario al servicio de una dirección de la Judicatura Federal en México. Vaya asunto. Son las 8:20, tiempo del centro de la República Mexicana. El mundo. Eduardo Gómez Orozco, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Iniciamos nuestro recorrido internacional para variar en Estados Unidos, para variar relacionado con la administración Trump, porque el vicealmirante Robert Howard, el elegido del magnate neoyorquino para sustituir a su asesor en seguridad nacional, el dimitido Michael Flynn, rechazó este jueves la propuesta a través de un comunicado. Desde que me retiré, tengo la oportunidad de abordar asuntos financieros y familiares que desde esta posición serían complicados, dijo Howard en la nota. Este trabajo requiere 24 horas al día, 7 días a la semana, de concentración y compromiso para hacerlo bien. En estos momentos no puedo asumir este compromiso, agregó el vicealmirante. Sin embargo, dirigentes republicanos citados por CNN bajo condición de anonimato revelaron que Howard rechazó el trabajo al comprobar que no podría formar su propio equipo tal y como había pedido y que no estaban claras las líneas de mando. Más problemas para el presidente Trump, para variar. Y de Estados Unidos nos vamos a América Latina porque en Colombia el presidente Juan Manuel Santos aseguró este jueves que el próximo 1 de junio terminarán los 180 días previstos para que las FARC, la guerrilla de las FARC, entreguen todas sus armas a la misión de las Naciones Unidas encargada de recibirlas. Y de Colombia vamos a Ecuador porque allá hay elecciones este domingo. La noche del jueves, los 8 candidatos a la presidencia que contenderán en las elecciones cerraron sus campañas electorales. Desde la medianoche inició un periodo de silencio electoral. Por primera vez en una década, el domingo, los ecuatorianos verán una papeleta de votación presidencial donde no estará el nombre del presidente Rafael Correa. Al pendiente de las elecciones el domingo y le daremos seguimiento en Aristegui Noticias, Carmen. Gracias. Gracias, Eduardo Gómez, con esta información. Vamos hasta España, tenemos más allá con Manuel. En línea desde Europa, con Manuel de Santiago. Hola Manuel, buenos días desde México, te saludo. Hola Carmen, qué gusto saludarte. Pues la hermana del rey Felipe VI, Cristina de Borbón, fue absuelta unánimemente por un tribunal de la Audiencia Provincial de Palma. Bueno, esto por dos delitos fiscales que se le imputaban, aunque le impuso el tribunal una multa de 265.088 euros como responsable civil a título lucrativo por los delitos cometidos por su marido Iñaki Urdangarín, que fue condenado a 6 años y 3 meses de prisión y a más de medio millón de euros de multa. El abogado de Cristina de Borbón, Miquel Roca, mostró su satisfacción por el fallo, aunque dijo que la infanta piensa que la condena contra su marido es injusta, pues es inocente. En unos momentos más presentaremos el audio, pues, de lo dicho por Miquel Roca. Carmen, en cuanto a la multa impuesta a la infanta, hay que decir que ella ya la abonó en diciembre de 2014, cuando por orden judicial depositó 587.000 euros para cubrir su responsabilidad civil, por lo que incluso la justicia podría devolverle 372.000 euros aproximadamente. Se trata de un proceso en el que están involucradas 17 personas, aunque los únicos condenados a prisión fueron Iñaki Urdangarín, su ex socio Diego Torres, condenado a 8 años de cárcel, así como el expresidente de las Islas Baleares, Jaume Mata, a quien se condenó a 3 años y 8 meses de prisión. 10 personas fueron absueltas por la sentencia y a otras 7 se les impusieron sanciones económicas, como por ejemplo a la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro, que deberá pagar 344.000 euros. La infanta estaba acusada de 2 delitos fiscales como cooperadora necesaria para que su esposo defraudase a Hacienda más de 580.000 euros de fondos gubernamentales entre 2007 y 2008 a través de una empresa fantasma. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se opusieron a acusar a la infanta por no encontrar indicios de delito, por lo que su único acusador fue el sindicato ultraderechista Manos Limpias, que pedía para ella 8 años de prisión y 2 millones de euros de multa. En total fueron más de 6 millones de euros de dinero público los desviados por Urdangarín y su ex socio Torres a través de empresas fantasma y una fundación sin fines de lucro llamada Instituto NOS. Un escándalo de enormes proporciones, porque es la primera vez, Carmen, que se enjuicia a un miembro de la Casa Real en España. Un escándalo pues que ameritó que en junio de 2015 el rey Felipe VI revocase a su hermana el título de duquesa de Palma. Sin embargo, hasta el momento, Cristina de Borbón pues se ha negado a renunciar a sus derechos dinásticos. Ante la absolución de la infanta, la Casa Real ha emitido un comunicado en el que expresa su máximo respeto por la independencia del Poder Judicial, la misma posición que han mantenido con relación a este caso. Diversos medios pues manejan la versión de que a partir de este momento la infanta Cristina y sus hijos, quienes actualmente viven en Ginebra, se trasladarán a Lisboa para estar más cerca de su esposo Iñaki Urdangarín. Y es que pues la infanta trabaja para una empresa dependiente del grupo financiero La Caixa, que tiene diversas sedes alrededor de Europa. Ahora se encuentra en Ginebra y va a pedir su traslado a Lisboa para estar más cerca de España. Además de que Portugal pues no es un país que le resulte demasiado ajeno a la Casa Real Española. Recordemos que el padre del rey Juan Carlos de Borbón, el pues conde de Barcelona, pues vivió don Juan de Borbón muchos años durante el exilio de la monarquía española a partir pues de pues la república y después con el franquismo, pues vivió mucho tiempo en Portugal. Carmen, es la información que te tengo. Vamos a ver si tenemos el audio ya de lo dicho por Miquel Roca. Lo tenemos, Manuel, adelante. Venga, va, vamos con él. La infanta doña Cristina ha sido absuelta con todos los pronunciamientos favorables, conforme a las tesis que hemos venido defendiendo desde el inicio. Este sería un buen momento para que algunos que durante todo este largo proceso han manifestado un escaso respeto por la presunción de inocencia aprovecharán ahora para rectificar sus comentarios. Comprenderán ustedes que ha dado esta sentencia a la infanta doña Cristina, que la ha recibido con satisfacción, pero también ustedes comprenderán que con el disgusto de compartir una condena para su marido, que ella considera injusto, porque creyó y cree y seguirá creyendo en la inocencia de su esposo. Pues ahí está el audio con las palabras de Miquel Roca, el abogado de la infanta Cristina de Borbón. Carmen, pues esta es la noticia del día en España, por supuesto. Sin la menor duda. Manuel de Santiago, gracias por toda esta información. Estamos en contacto como siempre. Saludos a España y a ti. Gracias, Carmen. Buenos días. Gracias y buenos días. Vamos con Isaías Robles y la agenda del día. La agenda del día con Isaías Robles. Buenos días, Isaías. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días a todos nuestros seguidores. A las 4:30 de la tarde, como lo anunciabas ya en nuestro resumen informativo, se publicará en el Diario Oficial de la Federación el precio de las gasolinas Magna y Premium, así como del diésel, que estarán vigentes a partir del día de mañana. Pero por lo pronto, ya desde las 10, integrantes de la organización ciudadana Somos Más clausurarán de manera simbólica las instalaciones de la Secretaría de Hacienda que se encuentran en Avenida Hidalgo, en el Centro Histórico. A las 10 de la mañana también se va a clausurar el 10º Parlamento de las Niñas y los Niños en el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro. A las 4 de la tarde, los senadores demócratas de Estados Unidos, Ben Cardin por el estado de Maryland, Jeff Merkley por Oregon y Ed Markey por Massachusetts ofrecerán una conferencia de prensa luego de que hoy se encuentran ya en nuestro país para apoyar el análisis y la revisión de los acuerdos bilaterales en materia de seguridad fronteriza. Esto será en un hotel de Paseo de la Reforma. Finalmente, a las 10:30 de la mañana, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, acude a la inauguración del inmueble Espacio Sí, Sistema de Inclusión, esto en el Centro de Desarrollo Comunitario Iztapalapa La Ford, allá en Calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia Reforma Política. Parte de la actividad para este viernes. Gracias, Isaías, buenos días. Bueno, el reporte sobre la Ciudad de México ayer eran los vientos, qué ventarrones tremendos. Hay información de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, habla de 60 árboles por lo menos caídos y varias lonas publicitarias derribadas como producto de estas ráfagas de viento, como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento. Esta Secretaría de Protección Civil reportó a través de un comunicado que se van a presentar ráfagas de entre 20 y 40 40 kilómetros por hora con rachas que alcanzan los 60 kilómetros por hora, mientras que en las zonas altas de la ciudad se han registrado rachas de 70. La racha más fuerte de viento alcanzó 74 kilómetros por hora y eso fue en San Miguel Topilejo, en la delegación Tlalpan. Bueno, esta imagen está buenísima, es la imagen de un bote de basura que estaba girando como un reguilete, literalmente. Con eso nos damos cuenta de la fuerza de los vientos de ayer en la capital de la República Mexicana. Las fuertes ráfagas que se han desatado durante este jueves en la ciudad ocasionaron, como decíamos, por lo menos 60 incidentes en distintas delegaciones de la capital de la República Mexicana. Así que reportes de árboles y mantas publicitarias en diferentes delegaciones de la Ciudad de México. Ahí están algunas imágenes que dejamos correr un momentito para recordar lo que ha pasado en las últimas horas, para ilustrar, mejor dicho, lo que ha pasado en las últimas horas en la capital del país. Y en los deportes, Eric Casas con los últimos informes al respecto. Deportes. Buenos días, esta es la información deportiva. Una pesadilla vivió el Villarreal, equipo del volante mexicano Jonathan Dos Santos, este jueves al ser arrasado en su feudo por la Roma con un contundente 4-0, gracias al hat-trick del delantero bosnio Edin Džeko, para de esta manera casi liquidar la serie de 16avos de final de la Europa League, donde el equipo valenciano buscará un milagro la próxima semana en el Estadio Olímpico de la Ciudad Eterna. Del fútbol europeo, hacemos un cambio de cancha hasta el Puerto Jarocho, donde este viernes se pone en marcha la fecha 7 del Clausura 2017 con el encuentro entre Tiburones Rojos y Tigres en el estadio Luis Pirata Fuente, con arbitraje de Óscar Macías Romo. Los dirigidos por el chileno Carlos Reynoso pretenden pegarle una mordida al actual campeón del fútbol mexicano, que ha tenido un pésimo inicio de campaña y necesita reencontrarse con su buen fútbol antes de que empiecen los sombrerazos en la Sultana del Norte. Y en donde existe una auténtica urgencia por levantar el vuelo es en Cuapa, donde Oribe Peralta pidió a la afición azulcrema confiar en su equipo, ya que aseguró darán el máximo esfuerzo para vencer al Guadalajara en el clásico de este sábado en el Estadio Chivas. El Cepillo aseguró que no importa cómo llegan ambas escuadras a este compromiso, ya que no hay favoritos en esta clase de encuentros. Hasta aquí con la información deportiva. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Falleció Teresa del Conde. Falleció Teresa del Conde. Es una tristísima noticia para México, para el mundo de la cultura. Esta gran historiadora, crítica del arte, colaboradora del diario La Jornada y, bueno, pues parte importantísima del Instituto Nacional de Bellas Artes en diferentes momentos. Después de una pausa, platiquemos de ella. Después de una pausa, vamos a recordarla, a recordar lo que ha sido su trayectoria, su trabajo y, bueno, pues lamentando su muerte y sumándonos al duelo que existe hoy en el mundo de la cultura mexicana. Los titulares en la prensa, a continuación, en este viernes. Titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas de este viernes 17 de febrero. Reforma. Hallan 4 millones a directores del CJF. Estaban ocultos en un auto de Javier Pérez Maqueda. El Universal. Stiglitz. ¿Era Trump oportunidad de oro para Latinoamérica? Ahora puede redactar las reglas de su propio TLC, señala el Nobel. La Jornada. Trife da vuelta a la ley y compra autos de lujo. Adquiere vehículos que superan $1,000,000. Tope es de 600,000. Milenio. Inversión en México este año por 3.5 billones. IP. Respalda el presidente Peña plan para poner al país en la puerta del primer mundo en 2040. El Financiero. Promete el CCE 3.5 billones de inversión. EPN. Reconoce el compromiso de los empresarios para generar unidad. Excelsior. Poco probables los gasolinazos diarios. Hoy se define si hay alzas. El Economista. Inversión privada por 3.5 billones este año. Incluye capital de la IP Nacional y la IED Foránea. CCE. La Crónica. Vive Estados Unidos un día sin inmigrantes. Cierran negocios y escuelas para mostrar la fuerza de la inmigración en el país. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Falleció Teresa del Conde, lo cual es una noticia tristísima para el mundo de la cultura. El diario La Jornada, en donde ella escribió muchos años, presencia invaluable en el periódico La Jornada. Hoy este diario reporta a través de Mary McMaster la muerte de Teresa del Conde. Déjeme retomar lo que dice Mary para hablar precisamente de esta historiadora y crítica de arte, docente, autora y coautora de más de 40 libros, exfuncionaria del Instituto Nacional de Bellas Artes, articulista, como digo, de La Jornada, miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quien acuñó el término generación de la ruptura. Teresa del Conde Pontones falleció este jueves a las 20:38 horas en su casa a consecuencia de un infarto cerebral. Recién el pasado 12 de enero cumplió 82 años. Sus restos serán velados en la funeraria García López de San Jerónimo a partir de las 10 de la mañana de este viernes y sus restos serán cremados. Del Conde realizó sus estudios iniciales en psicología, que se convirtieron en una pauta a seguir en su incursión posterior en la historia del arte. En 1986 publicó, por ejemplo, Las ideas estéticas de Freud, de Editorial Grijalbo, cuya investigación formó parte de su plan de trabajo desarrollado en el Instituto de Investigaciones Estéticas de 1979 a 1982. En la introducción advierte: mi biografía cultural, mis predilecciones, vicios y virtudes y sobre todo mi capacidad parangonable a mis limitaciones para aprender a Freud se encuentran acondicionados por lo que soy capaz de extraer de su pensamiento, lo que me resulta eficaz para la comprensión de los fenómenos creativos y también, ¿por qué no?, lo que más apela a mi gusto estético. Para la realización del libro de 1982 obtuvo una beca Guggenheim y otras cosas que están aquí reportadas muy ampliamente en el informe, en el reporte de Mary McMaster de La Jornada, que le invito a leer completo en el periódico en donde se está dando cuenta del fallecimiento de una de sus más importantes articulistas y una de las personas más apreciadas en el mundo de la crítica, del arte, de la docencia y de la historia en nuestro país, historia del arte. Descanse en paz, Tere del Conde, que es un fallecimiento muy, muy sentido para muchísimas personas en México. 8:44, Enrique Galván Ochoa. Dinero con Enrique Galván Ochoa. Enrique, buenos días, bienvenido. Yernitos, Carmen, amigas, amigos, una gran pena el fallecimiento de Teresa del Conde, nuestra compañera de La Jornada. Una gran pena. Una gran pena. Entrando a las noticias del día, Carmen, el jefe de Samsung, Jay Lee, amaneció hoy en prisión por su presunta participación en un escándalo de corrupción que ha sacudido a las altas esferas del poder de Corea del Sur. Samsung es una marca muy conocida en México y el mundo. Es el principal productor de teléfonos y de chips. Tal vez ustedes siguiendo Rique, nuestro programa. Te estamos escuchando muy mal. Vamos a suspender un momentito porque está friseando la imagen. Déjame colgarte, Enrique, y restablecer la comunicación en 30 segundos contigo. Volvemos para escucharte bien. Regresamos, Enrique, contigo. Ahora sí te escuchamos bien. Te decía hace un momento, Carmen, que el jefe de Samsung amaneció hoy en prisión por su presunta participación en un escándalo de corrupción que ha sacudido a las altas esferas del poder de Corea del Sur. El detenido es miembro de la familia más rica del país, es el heredero de la empresa que fundó su abuelo. Está involucrado en un escándalo de tráfico de influencias y cohecho. Es un expediente que en diciembre condujo al Parlamento a sujetar a juicio político a la presidenta de Corea del Sur. La Corte Constitucional podría obligarla a dejar su puesto definitivamente, inclusive tal vez a encarcelarla. Ella ya pidió perdón al pueblo sudcoreano. No, bueno, estamos haciendo escuela. Estas complicidades entre políticos y empresarios se ven en todas partes del mundo. La diferencia es que aquí en México hay impunidad. El jefe de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, presentó el informe de su revisión de la cuenta pública del año 2015. El presupuesto de ese año fue de 4.694.000.000 de pesos. Así lo anunció el entonces líder del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones. Pero el jefe de la Auditoría Superior solo detectó irregularidades reportables en términos absolutos por 65.000.000 de pesos. Uf, pues tenemos... contra todo lo que se suponía uno de los gobiernos más probos y honestos del planeta, porque las irregularidades representan apenas una ínfima parte del gasto. Y por añadidura andan buscando a un fiscal anticorrupción que operará además del auditor de la Federación. Y no lo hallan, que no haga olas. Vuelta al final. El presidente Trump exige un cambio en el Tratado de Libre Comercio. Canadá no tiene interés en seguir en el tratado, solo a México pareciera que le va la vida. Si ha de renegociarse el TLC, el gobierno mexicano debería incluir el tema de los trabajadores migrantes. Salinas de Gortari lo excluyó. Tiene que crearse un capítulo que establezca permisos de trabajo para que nuestros paisanos entren a Estados Unidos con documentos y además que puedan enviar dinero a sus familias sin pago de impuestos. China no tiene tratado con Estados Unidos y es un formidable exportador. Opera bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Así que, capítulo de trabajadores en el TLC, Carmen, o no hay tratado. Hay que enderezar el entuerto que dejó Salinas de Gortari. Por último, se espera que Hacienda anunciará que no habrá otro gasolinazo este fin de semana. El gobierno no quiso provocar nuevas protestas. Además, sería difícil de justificar. El precio de la gasolina en Estados Unidos se mantiene estable. Y lo que hará, según el análisis de la casa de bolsa Finamex, en vez de subirnos la gasolina, será bajarle un poquito al impuesto. 1.24 pesos del impuesto de 6 pesos por litro que estamos pagando. Muy buen fin de semana, Carmen, amigas y amigos. Cuídense mucho y pásenla muy bien. Gracias, Enrique. Desde la redacción de Aristegui Noticias. David Ordaz, buenos días, buen viernes. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a ti y al auditorio. Pues este viernes el peso se deprecia a su nivel más débil desde el pasado 9 de febrero, principalmente por un alza en los precios del petróleo. En estos momentos la moneda cotiza en 20.54 unidades por dólar con una baja de 0.53%, pero en casas de cambio del aeropuerto se ofrece hasta en 20.85 pesos por dólar. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores opera de forma positiva con una ganancia de 0.28% y 47.293 puntos, impulsada principalmente por resultados financieros de empresas como Alsea y Walmart que cotizan en la bolsa. Para hoy, entre los datos económicos más relevantes está la decisión de la Secretaría de Hacienda sobre subir o no el precio de las gasolinas, y de lo cual estaremos atentos para informar en la sección Dinero y Economía en Aristegui Noticias. Por esta información, y bueno, pues ahora que Enrique Galván Ochoa menciona el tema del Tratado de Libre Comercio y Canadá, hay información que publica el diario canadiense The Globe and Mail, un diario muy influyente allá. The Globe and Mail dice que Canadá y Estados Unidos renegociarán inicialmente el Tratado de Libre Comercio sin México. Este diario canadiense dice que el primer ministro Justin Trudeau prefiere no participar cuando el presidente de los Estados Unidos hable con nuestro país, con México, sobre el muro, sobre narcotraficantes y sobre el superávit comercial. Dicho lo anterior, él no quiere ser partícipe de esta parte de las conversaciones entre México y Estados Unidos y prefiere negociar solo con Estados Unidos, por lo menos en la parte inicial de esta eventual renegociación del Tratado de América del Norte. Dice esto de Globe and Mail en Canadá. 8:51, ¿qué dice la prensa? Además del Globe and Mail, en el mundo, un recuento de algo de ello. Titulares de la prensa internacional. Este viernes en portadas de los medios internacionales. Estados Unidos, The New York Times. Trump emite vehemente defensa de primer mes. Heredé un desastre, afirma. The Wall Street Journal. Trump se deja ir contra sus críticos. Candidato a tomar el lugar de Flynn rechaza la invitación. Europa, El País, España. Massa firme en Madrid que hay alternativa a la independencia. Si hay algo en medio, lo tiene que presentar el Estado. Creo que existe, pero lo tiene que presentar el Estado, declara en una charla en la universidad. The Guardian, Reino Unido. Trump niega que su presidencia esté en estado de caos. Líder estadounidense se despotrica contra los medios en insólita conferencia de prensa. Le Monde, Francia. Marine Le Pen, más fuerte que nunca. Latinoamérica. Clarín, Argentina. Macri frena acuerdo por el correo y corrige el error en las jubilaciones. Marcha atrás del presidente en dos temas sensibles. El Mercurio, Chile. Alumnos de carreras técnico-profesionales son 60% de quienes recibirán gratuidad por primera vez. Casi 95.000 nuevos jóvenes estudiarán a partir de marzo en la educación superior sin pagar matrícula ni aranceles. El Tiempo, Colombia. Con fuertes desafíos, arranca era de la salud como derecho. La ley estatutaria entra en vigencia. El Comercio, Perú. Fiscales de 11 países formarán equipos para develar coimas. Acuerdo durante reunión en Brasilia. El Nacional, Venezuela. Expresidentes españoles piden la aplicación de la Carta Democrática. TSJ desestimó recursos de casación de Leopoldo López. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, pues estamos siguiendo de cerca, obviamente, paso a paso, lo que sucede en Estados Unidos. ¡Qué conferencia de prensa! No cabe duda que Donald Trump es una caja de sorpresas. Es una cosa impresionante lo que representa y emite en términos de mensajes Donald Trump permanentemente. Ayer decidió convocar a una polémica, insólita, dirían algunos, conferencia de prensa. Es interesante ver los titulares de los medios que, bueno, no sabemos exactamente a qué palabra recurrir, a qué palabra recurrir para definir lo que está pasando. Hemos buscado a nuestro muy querido y reconocido periodista Jorge Ramos en Estados Unidos, que desde luego, pues está en el filo de la navaja siempre, siguiendo de cerca lo que pasa con Donald Trump y lo que pasa con este gobierno y lo que pasa con este tiempo que nos toca vivir. Le aprecio muchísimo a Jorge que esté en la línea telefónica para hablar con él como periodista anchor de Univisión y como colega mexicano, que bueno, pues, ¿qué palabra usar, Jorge? Buenos días, bienvenido, te saludo con gusto. ¿Qué tal? Mira, de entrada sorprendente, pero yo creo que cada vez que decimos que esto no tiene precedentes, nos volvemos a equivocar porque nos hemos equivocado con Donald Trump desde el principio. Lo que sí es que, este es un presidente que cuando no le gusta algo, él mismo decide hacer algo. Y no le estaban gustando todas las noticias que estaban saliendo sobre la posible influencia de Rusia en las pasadas elecciones y las descripciones de que su presidencia estaba haciendo un caos. Y agarró una conferencia de prensa y habló directamente con la prensa. Digamos que eso es lo positivo. Respondió 17 preguntas, Carmen, de todo tipo de medios de comunicación. Y por supuesto volvió a mentir muchas veces, dijo que su victoria electoral, por ejemplo, había sido la más importante que había ocurrido desde Ronald Reagan. No es cierto, todas las cosas del conteo electoral indican que las de Obama, la de Clinton, las de George Bush padre, fueron superiores a las de él, pero él sigue mintiendo. En fin, lo complicado, Carmen, es que estamos ante un presidente que miente, que exagera, que no dice la verdad y que por otra parte tiene un estilo de gobernar y de comunicarse totalmente distinto. Es un presidente de los más modernos, particularmente cuando se trata de redes sociales y de comunicación directa. Así que llevamos 4 semanas, nos quedan 250. Oye, dice Anthony Zucker, que es el corresponsal de la BBC en Washington, que fue una conferencia clásica de la etapa de campaña de Trump, que por momentos estaba combativo, divertido, a la defensiva y jovial. Esa es la definición que hace la BBC a través de su corresponsal en Washington. El presidente a menudo se desvió por tangentes insondables hasta que finalmente regresaba a líneas y patrones familiares, decía en su reporte Anthony Zucker en este informe de BBC. Déjame, tiene Jorge razón, Ramos. ¿Eh? Sí, tiene toda razón. Combativo, divertido, a la defensiva y jovial, pero tienes lo defines preciso. Él decidió hacer esta conferencia de prensa. Incluso hay reportes que hablan de que los cercanos a Donald Trump comentaron con la prensa misma que el que había decidido la conferencia de prensa era Donald Trump. 100% decían decisión de Donald Trump lo que ayer ocurrió. En la mañana dijo, vamos a hacer una conferencia de prensa y aquí vamos. Déjame, Jorge, contigo compartir con quienes siguen esta señal en vivo algunos fragmentos de lo que dijo Donald Trump y regresamos contigo, ¿te parece? Dale. Hemos dado instrucciones para crear una fuerza de tareas para reducir el crimen violento en Estados Unidos, incluyendo la horrible situación que vemos en Chicago y otras ciudades en el corazón de nuestras ciudades. Es algo horrible. Le hemos ordenado al Departamento de Seguridad Nacional y de Justicia que trabaje para destruir a los cárteles internacionales que traen drogas a Estados Unidos. Nos estábamos convirtiendo en una nación infestada por las drogas. Las drogas casi que son más baratas que los caramelos, y esto no lo vamos a permitir. La gente tiene que entender que es ilegal diseminar información confidencial. Esto se estaba repartiendo sin control. Un ejemplo. Como saben, yo tuve una llamada confidencial con México. Y yo llamo y digo, sí, bueno, hablé con el presidente de México y de repente esto se está diseminando. Esto se suponía que fuera confidencial. A mí me sorprendió lo que pasó con México debido a los equipos que tenemos. A mí me sorprendió. Pero dije, ¿sabes qué? No tiene sentido. Pero, bueno, sí, esta conversación en particular se le puede mostrar al mundo. El presidente es un caballero excepcional. Y lo mismo con Australia. Bueno, es terrible que esto se disemine. Pero, ¿qué pasa si estoy lidiando con Corea del Norte? ¿Qué pasa si estoy lidiando con problemas en el Oriente Medio? Se va a estar reportando todo esto, esta información confidencial, información sumamente importante y al más alto nivel. También van a publicar eso. Yo no quiero información confidencial diseminándose de manera pública. En cierto modo fue como una prueba. Estoy lidiando con México, con Argentina, el caso de Mike Flynn. Toda esta información aparece en el Washington Post, en el New York Times. Yo digo, bueno, ¿qué va a pasar cuando esté lidiando con el Oriente Medio? O con temas muy delicados como Corea del Norte. Esto tiene que parar. Y esto conlleva sanciones. Hemos lanzado las medidas más amplias de control fronterizo para proteger a nuestra nación. Y estamos en el proceso de comenzar a construir la pared que prometimos en la frontera sur. Ayer me reuní con el general Kelly, nuestro secretario, y va a ser una pared. Vamos a negociarla, yo la voy a negociar, y como en todas las cosas que he negociado para el gobierno, vamos a reducir los costos, y va a ser una pared que funcione, no como lo que hay ahora, que es una pared que no funciona o es ridícula. Vamos a lidiar con las entidades y ciudades que se niegan a acatar las leyes federales, y vamos a ponerle fin al programa de captura y liberación de personas sin justificación. Los narcotraficantes, los pandilleros, que son una amenaza para la seguridad pública, serán deportados. Estamos salvando vidas cada día. El sistema no lo hace fácil. Y hemos creado una nueva oficina en el Departamento de Seguridad Nacional dedicada a las víctimas olvidadas de violencia perpetrada por inmigrantes ilegales. Y son muchas las personas. Estamos lidiando con decisiones que han sido revocadas en números sin precedentes. Se dice que hay algunas medidas que han sido revocadas en 80% de las veces en este circuito judicial. Es un caos. Estamos apelando y vamos a seguir adelante. Estamos emitiendo una nueva orden ejecutiva la semana que viene que va a proteger de manera amplia al país. Así que estamos siguiendo por ese camino y esperamos al mismo tiempo emitir una orden nueva, más amplia, para proteger a nuestro pueblo. Y esto será al comienzo o a mediados de la semana que viene. También hemos tomado medidas para comenzar la construcción del oleoducto. Del oleoducto, esa fue la última parte que se quedó inconclusa de esta selección de momentos. Jorge Ramos, de la conferencia del día de ayer, las llamadas telefónicas clasificadas, la orden ejecutiva, en fin, todo lo que acabamos de escuchar. ¿Qué decir, Jorge, de estas declaraciones del presidente Trump el día de ayer? Mira, lo primero, hablemos un poquito de estilo, ¿no? Venga. Estamos hablando hablando de un presidente que se comunica con palabras muy normales en inglés, Carmen, o sea, no utiliza grandes frases complicadas ni nada individual, comunica directamente. Y él tiene algo que me recuerda un poco a Hugo Chávez. O sea, puedes estarlo oyendo y oyendo durante la hora, sí, y siempre te va a sorprender con algo. Hay muchas cosas que dijo ahí. De entrada, insiste con la idea del muro. No sé cómo va a construir un muro de 3.000 kilómetros, pero la nueva propuesta del Departamento de Seguridad Interna es que no sean 3.000 kilómetros, sino que se reduzcan a 200, 300 kilómetros nada más, y ya no están hablando de un muro, sino están hablando de una cerca, porque según el Departamento de Seguridad Interna es necesario ver del otro lado de la frontera. Así que Trump insiste, parece que sigue en campaña, pero no es así. Lo otro que le preocupa mucho a Trump son las filtraciones. Se refirió a la llamada que tuvo con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la que Trump le dice, y hay distintas versiones, de que quiere enviar tropas a México, si México no puede. Ya veremos si eso fue en tono jocoso o no, pero alguien lo filtró. ¿Fue Los Pinos o fue la Casa Blanca? Realmente Donald Trump sabe en estos momentos. Y el tercer punto y último que quisiera apuntar aquí es el tema de las drogas. Trump insiste con muchos norteamericanos que los están invadiendo con las drogas. Acabo de ver la última encuesta de uso de drogas en Estados Unidos. Aquí, Carmen, hay 24 millones de personas, 24 millones, que durante el mes pasado usaron algún tipo de droga. Entonces, mientras Estados Unidos siga consumiendo drogas, va a haber narcotraficantes en México y en Centroamérica y en Sudamérica que van a seguir enviando drogas hacia los Estados. Sin la menor duda. Jorge Ramos, tanto tú como yo conversamos con Dolly Esteves, la periodista mexicana que fue parte de estos medios de comunicación, estas personas y periodistas que dieron a conocer el contenido o versiones o información obtenida de fuentes de alto nivel, tanto en Estados Unidos como en México, precisamente sobre el tema de la llamada telefónica entre Trump y Peña Nieto. En la charla que tú sostuviste con Dolly Esteves en Univisión, bueno, hiciste varias preguntas a ella en ese momento, nosotros tuvimos oportunidad de presentar en este espacio lo que ella estaba revelando justamente cuando tuvo acceso a esa información, que horas más tarde AP agregó también un fragmento de dicha conversación, y luego vino lo que vino, el New York Times, CNN, etcétera, etcétera. Te propongo, Jorge, y le propuse a Dolia que se incorporara a esta conversación precisamente Dolia Esteves, la colega periodista. Buenísimo. Pues para conjuntamente analizar esta conferencia de prensa, particularmente en este punto donde Donald Trump dice, bueno, a ver, no era tan importante esa llamada, pero ¿qué tal que yo hubiera estado hablando sobre Corea del Norte? ¿Qué tal que yo hubiera estado hablando sobre Medio Oriente? En pocas palabras, no le dio importancia a la conversación con Enrique Peña Nieto, pero tampoco dijo que no fuera cierto lo que se reveló o lo que se divulgó, lo cual hace realmente muy complejo abordar noticiosamente un asunto de esta naturaleza. La llamada existió, ya lo sabemos, la llamada tuvo un boletín de prensa de un lado y de otro, ya lo sabemos, la llamada tenía otros contenidos que no fueron reportados en los boletines de prensa, también ya lo sabemos, la llamada contenía información que Dolly Esteves obtuvo con fuentes diversas y luego AP también aportó, etcétera, etcétera. Pero al final no hay una cosa contundente y nítida que diga, en la llamada se dijo A, B, C y D con claridad y transparencia, y por eso, Dolly Esteves, buenos días, bienvenida, viva el cruce de opiniones. Tú decías la vez pasada, teléfono descompuesto, en pocas palabras. Dolly Esteves, te saludamos, Jorge Ramos y yo, en este encuentro de tres, para hablar de la conferencia de Trump del día de ayer. Buenos días y bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a ti, Carmen, y a Jorge. Pues en efecto, como decía Jorge, la conferencia de prensa de ayer fue un verdadero espectáculo. Yo la verdad nunca había visto a un presidente de Estados Unidos en un desempeño como el que vimos ayer por más de una hora y 20 minutos. Y sí, tocó muchísimos temas y respondió a las preguntas, a ahí no hubo una discriminación como lo hace su secretario de prensa, Chan Pais, que básicamente margina a los grandes medios de comunicación, sobre todo las televisiones, porque sabe que le van a hacer preguntas duras, y se concentra en tomar llamadas principalmente de la prensa pro-Trump o conservadora, muchos de ellos bloggers que no existían antes de esta administración. Pero en fin, ayer fue muy democrático el señor Trump en términos de la selección que hizo entre el cuerpo de corresponsales que estaba ahí. Despostricó contra todo mundo, esto es muy interesante, ¿no? Porque reiteró básicamente lo que hemos estado viendo y que tiene pues una gran parte de la sociedad estadounidense y a élites muy importantes en verdadero, pues yo no diría que poco sorpresa, muy preocupados con lo que está pasando. O sea, su constante campaña contra el Poder Judicial, contra los jueces, contra un régimen de derecho y la Constitución de Estados Unidos, que por cierto no la ha leído, contra los medios de comunicación, guerra abierta contra todos los medios de comunicación, con excepción, pues escasas excepciones, empezando con Fox News, contra la comunidad científica, contra el servicio civil de carrera, y etcétera, etcétera. Eso lo dejó ver ayer, claramente. Según él, heredó un cochinero del gobierno de Barack Obama, lo cual no es cierto. El crecimiento económico de Estados Unidos es sólido. La tasa de desempleo ha bajado casi a la mitad desde cuando tomó Barack Obama la presidencia. Pero en términos de lo que comentaste, Carmen, mira, el comentario que hizo ayer Trump sobre las llamadas telefónicas, particularmente la de México y la de Australia, pues para mí está admitiendo el contenido de esas conversaciones, tal y cual pues yo di a conocer una de las versiones. Estoy admitiendo que el contenido de esas conversaciones pues es veraz. La cuestión aquí para mí no es tanto la filtración, sino lo que revela, porque ha habido muchas filtraciones después de las iniciales, incluso después de la de México y Australia, y hubo filtraciones antes. Estamos viendo las filtraciones que recibió el Washington Post y el New York Times, que han sido devastadoras en términos de que incluso se forzó la renuncia de Flynn, de Michael Flynn, el secretario, el asesor de Seguridad Nacional, por sus contactos secretos, que conversaciones que tuvo con el embajador ruso. También se sabe por filtración que hubo conversaciones de elementos en la campaña electoral de Trump con la inteligencia rusa, lo cual no se sabía. Entonces, yo creo, obviamente, las filtraciones son parte del juego de Washington. Las vimos con todo su poder durante Watergate. Hay que recordar Watergate en todo esto. Había una gran oposición, resistencia al gobierno de Richard Nixon, y se le filtró una información devastadora al Washington Post, que como ya conocemos la historia, terminó en la renuncia de Nixon. En México se ha querido, ya lo habíamos comentado, Carmen, fijar en que la fijación ha estado en quién dio la filtración, con qué propósitos, y ahí hemos leído todo tipo de teorías de la conspiración, algunas verdaderamente descabelladas, como sí, la que intentó vincularme con Steven Bannon, que fue él el que me dio la información, imagínate nomás, desacreditar, descalificar al mensajero. Yo quisiera pues llamar a la sociedad mexicana para que más bien se fijen en el contenido de la filtración. El esfuerzo que representa para los periodistas y riesgo de poder obtener ese tipo de filtraciones para que la sociedad estadounidense, por un lado, pero también mexicana, se entere de lo que está pasando tras bambalinas, en lo que se está negociando en lo oscurito. ¿Por qué no fijarse en el comportamiento de Enrique Peña Nieto, que revela las filtraciones que yo di, que yo la apé y que otros medios también retomaron. Entonces, eso es mi comentario, Carmen. Yo creo que el tema, van a seguir habiendo más filtraciones, no, yo no tengo la menor duda de eso. El gobierno de Trump va a seguir peleándose con la prensa, pero como al final de cuentas, y si no habría que preguntarle a Richard Nixon, la prensa siempre gana. Y es el día de ayer vimos un despliegue increíble por parte del presidente contra los medios de comunicación, arrasó contra todos, la BBC, prácticamente pues a todo el que le hacía una pregunta tenía algún comentario sarcástico o hostil. Pues en mi opinión, las filtraciones son un reflejo del enorme descontento que existe con sus políticas, con su desempeño como presidente, con su tendencia a no respetar la separación de poderes, como es el caso con el Poder Judicial, donde ha básicamente imputado a jueces. Hay una carta, hay un artículo que firmaron los decanes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Yale ayer, que se publicó en el Boston Globe, que es, les recomiendo la lectura, Jorge, es verdaderamente devastador en términos de lo que representa este presidente, ya en términos del derecho y la Constitución. Jorge Ramos, bueno, pues escuchar a Dolia es importantísimo en este momento. Efectivamente, el tema de las llamadas y la manera en que abordó el asunto, pues ha despertado en estas horas todo tipo de comentarios, pero Dolia dice, hago un llamado para que más allá de la discusión sobre la filtración misma, se hable del contenido y de lo que significa que Donald Trump, si bien se queja de las filtraciones y si bien habla del tema como lo hizo, no desacreditó el contenido mismo, lo cual es muy revelador. Exacto. Claro, sabes, Carmen, yo creo que el tema de las filtraciones en cualquier gobierno significa, como Dolia lo acaba de decir, que hay descontento dentro de un gobierno. Ciertamente hay muchos funcionarios públicos, estos funcionarios que trabajan con cualquiera de los partidos, por ejemplo, particularmente en el Departamento de Estado, que abiertamente en un memorándum público dijeron, no estamos de acuerdo con la política de Donald Trump. Entonces, las filtraciones, en el caso de Donald Trump, le gusten o no, van a continuar. Pero en el caso de México, que es el que nos preocupa ahora, yo creo que esta política, lo que las filtraciones, particularmente esta llamada, y la información que sigue surgiendo, es que esta política de apaciguamiento de Peña Nieto con Donald Trump no ha dado absolutamente ningún resultado, pero ninguno. No. O sea, ¿qué es lo que dijo Donald Trump ayer? O sea, exactamente lo opuesto a lo que quisiera México. Donald Trump quiere seguir con el muro, Donald Trump quiere seguir deportando a millones de inmigrantes, la mayor parte de ellos mexicanos, y Donald Trump sigue culpando a México del narcotráfico, cuando hay veintitantos millones de consumidores aquí en los Estados Unidos responsables por el uso de drogas, más que en cualquier otro país del mundo. Entonces, si la política de Videgaray, de Peña Nieto, es de apaciguamiento, de llevarse bien con el yerno, de hacerla por las buenas, de seguir con esta política muy mexicana de vamos a ser amigos y en una comida arreglamos todo, eso no está funcionando. O sea, un mes después de que Donald Trump sea presidente, todo lo que quiere México no está funcionando, en el muro, en las deportaciones, en el Tratado de Libre Comercio, en las drogas. Así que si esta política de llevarse bien con el yerno, irse a comer a Washington, tratar de que las cosas mejoren, no ha funcionado, tarde o temprano otros actores políticos en México tienen que intervenir, porque lo que ha hecho hasta ahora el presidente Videgaray no ha funcionado. Absolutamente. ¿El presidente Videgaray dijiste? ¿Fue un lapso de tu parte? No. Presidente y Videgaray, pero bueno, ya estamos hablando de presidente Videgaray. Oye, ¿cómo fue que dijiste? Porque yo o te entendí mal o tú tuviste un lapsus. ¿O qué pasó aquí, Jorge Ramos? Yo espero que no haya sido un lapsus, pero ciertamente Videgaray es uno de los posibles candidatos a la presidencia del 2018. Tú sabrás eso muchísimo más que yo. Imagínate. Y ciertamente está posicionado para que así sea. Sin la menor duda, es una batalla por el poder. Yo creo que en México la posición de los candidatos frente a Trump será un punto determinante para saber quién será el próximo presidente de México. Digamos, pero a lo mejor fue un lapso. digámoslo de esta manera, si el New York Times dice que Bannon es el presidente de facto, pues aquí tenemos una revelación que Jorge Ramos piensa que Videgaray es el de México. Bueno, estamos aquí para cerrar esta conversación que les aprecio enormemente, Jorge Ramos y Dolly Esteves, analizando esto que efectivamente es una conferencia de prensa, pues esto, sorpresiva, etcétera, pero como bien dices, Jorge, todo el tiempo estamos diciendo que Donald Trump hizo algo sin precedentes, pero ya eso tenemos que replantearlo porque este personaje va a dar realmente un cambio de era, como se está apreciando. Déjenme cerrar esta conversación con lo que dijo Dolia hace un momento, y te pregunto, Jorge. Dice Dolia, las filtraciones son parte del juego de Washington, al final de cuentas, y va a seguir habiendo filtraciones. Entonces aquí la pregunta que te haría, Jorge, es ¿y quién es Washington? Porque si Donald Trump dice, caray, me sorprendí que la llamada con Enrique Peña Nieto y con el australiano empezó a circular públicamente cuando era una llamada clasificada. Bueno, ¿quién es Washington y quién en todo caso podría estar haciendo este juego con las filtraciones? No creo que desde México, que también tenían la llamada, aunque dicen que ni la grabaron, pero no creo que desde México tuviera sentido divulgar lo que se divulgó. Si el juego es desde Washington, la pregunta es, ¿quién es Washington? ¿Cómo se está jugando este juego en la capital del país más poderoso de la Tierra, Jorge Ramos? Yo creo que son tres Washington muy distintos. Una es el nuevo gobierno que está llegando, es el gobierno que ganó 306 votos electorales, y es el grupo de Trump, que como en todos los grupos tiene sus divisiones, pero ese es un grupo. Lo otro es el Washington oficial, el burocrático, el que no cambia, el que sigue en el Departamento de Justicia, en el Departamento de Estado, en el Pentágono, en la CIA, en el FBI, son funcionarios de carrera que siguen ahí, y muchos de ellos sencillamente no coinciden con las ideas de Donald Trump, y algunas veces están boicoteando y están dando a conocer a la prensa, a nosotros, información que ellos no quieren. Y el otro Washington, el Washington de la oposición, es el del Partido Demócrata, de la oposición abierta, de grupos ambientalistas o grupos a favor de los inmigrantes, que hacen cualquier cosa para ver mal a Donald Trump. Así que cuando hablamos de Washington, en realidad hay que hablar de estos tres sectores, de Trump, de la burocracia y del partido de oposición. Eso es lo que estamos viendo. Y finalmente, con lo de las filtraciones, el tema central preocupante es si las filtraciones sobre las llamadas de los asesores de Donald Trump con Rusia tuvieron algo que ver en las pasadas elecciones presidenciales. Es decir, que si hubo algún tipo de conspiración, Carmen, claro, o de ayuda entre Trump y los rusos para atacar la campaña de Hillary Clinton. Hasta el momento no tenemos ninguna evidencia de que eso sea así. Donald Trump en su conferencia de prensa dijo que no, pero las teorías de conspiración, particularmente del Partido Demócrata, van en ese sentido. Y por ahí van las investigaciones en el futuro. Y ante este panorama, Jorge, Dolia, pues evidentemente, como lo decía Dolia, aquí la evocación inevitable es el Watergate, que el Watergate frente a esto parece juego de niños, ciertamente, Dolia. Pues sí, y vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Porque aquí se ha hablado mucho de un impeachment, o sea, de una destitución por los medios institucionales del presidente, pero eso es muy difícil. Por la sencilla razón de que el Congreso de Estados Unidos, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, están en manos del Partido Republicano. Ahora, ya estamos viendo fisuras dentro del Partido Republicano. Ya hay voces y representantes del legisladores del Partido Republicano que están abiertamente desafiando a Trump. Por ejemplo, el senador McCain, John McCain de Arizona, es uno de los más firmes adversarios de Trump. Incluso ayer votó en contra de uno de sus designados para un puesto gubernamental. Porque la iniciación de un proceso para destituir a un presidente tiene que ser iniciado en el Congreso de Estados Unidos. Y en tanto que el Congreso de Estados Unidos esté en manos de estos señores, los republicanos, pues es muy difícil. Muchos están viendo hacia las elecciones del próximo año, donde va a haber elecciones para el Congreso, y podría ahí los demócratas recuperar al menos una de las dos cámaras. porque en este momento pues no hay contrapesos, básicamente, más allá de los medios de comunicación, más allá de los de la academia, más allá de este movimiento de resistencia que estamos viendo dentro del mismo gobierno federal, más allá de la sociedad que se está, que está definitivamente despertando, como lo vimos con la marcha de las mujeres, como lo vimos el día de ayer con muchos inmigrantes y ciudadanos que apoyaron a los inmigrantes en un día sin inmigrantes. Entonces sí hay una gestación, sí se está gestando un movimiento a muchos niveles y en muchas a través de muchos mecanismos que podría dar como resultado una destitución de este presidente, pero yo no lo veo que sea algo inmediato. Desde luego puede siempre haber, se puede siempre contemplar un escenario explosivo en el que verdaderamente los servicios de inteligencia de Estados Unidos, los cuales el señor Trump detesta, pudieran descubrir algo explosivo, como se hizo en el caso de Nixon, y que no quedara otro remedio, ni siquiera los republicanos en el Congreso, que aceptar que este señor es incapaz de seguir gobernando este país sin arriesgar la paz mundial, sin arriesgar la estabilidad interna de la economía y de la sociedad. Entonces, puede haber un escenario de ese, de esa naturaleza, pero por ahora yo no veo que la situación que hemos visto las últimas 4 semanas vaya a variar mucho, Carlos. Das al clavo en un punto crucial, Dolia, cuando hablas del tema de la inteligencia, y déjame enlazar lo que tú dijiste ahora con lo que dijo Jorge Ramos hace unos minutos cuando le preguntaba quién es Washington, y Jorge hace una disección básica de 3 ángulos fundamentales. Washington es Trump, desde luego, Washington es la burocracia y Washington es la oposición demócrata. Aquí la pregunta, Jorge, enlazando lo que dice Dolia, es la inteligencia de los Estados Unidos responde al presidente Donald Trump, o la inteligencia de los Estados Unidos, la comunidad de la inteligencia, digámoslo así, las herramientas poderosísimas de la inteligencia estadounidense, ¿están al servicio del presidente Donald Trump o se han convertido en parte de la oposición? Claro, ese es precisamente lo que estaba quejando ayer Donald Trump, de que cómo es posible que estas llamadas con Peña Nieto y con el primer ministro de Australia primero se dieran a conocer. Bueno, porque alguien las está grabando, alguien las está escuchando, y toda esta información que ha surgido sobre contactos de la campaña de Trump con los rusos antes de las elecciones pasadas implica que ciertamente Donald Trump no tiene muchos amigos en la CIA y el FBI. ¿Te acuerdas? Uno de los primeros actos que hizo Donald Trump fue precisamente ir a la CIA unos días después de llegar, sí, unas horas después de ser presidente de los Estados Unidos, para decir, yo soy su amigo, no estoy peleando contra ustedes, pero ciertamente lo están escuchando. A ver, Carmen, el otro día tuve la oportunidad de hablar con un alto funcionario de Apple, y él me decía, todo se sabe, todo se escucha, el gobierno tiene la oportunidad y la capacidad de que todo se escuche, así que si tú y yo nos pueden oír lo que hablamos, y tenemos cuidado en nuestras conversaciones telefónicas, imagínate lo que ocurre con el presidente de los Estados Unidos. Así que yo no te diría, Carmen, que hay que son enemigos la CIA y el FBI del presidente Trump, pero ciertamente todo lo que diga Trump sobre cualquier cosa se va a conocer. Y esta es la nueva realidad. Ciertamente tenemos un presidente distinto, un presidente que, por cierto, ha dado una conferencia de prensa a los 24 días de ser presidente. Yo no sé cuándo fue la última conferencia de prensa de Peña Nieto. Creo que nunca ha dado una, ¿no? O bueno, solo con amigos, no sé. Sí, pero, conferencia, sí, claro, lo que se llama conferencia. Eso es distinto. Trump le contestó a 17, pero si Peña Nieto hace una conferencia de prensa solo con sus amigos de la prensa, con sus cuates, con los que se va a comer por ahí y eso, le pueden hacer preguntas suaves. El caso es que Donald Trump es un poco distinto, pero regresando a tu pregunta, ciertamente la oposición en Trump se siente dentro incluso del mismo gobierno. Dentro del mismo gobierno. Pues vaya panorama el que nos toca vivir como periodistas y como ciudadanos. Doli Esteves, gracias por estar aquí. Jorge Ramos, gracias por estar aquí. A los dos un gran abrazo. Pues sigamos en contacto, porque aquí, bueno, el tema de la prensa para efectos prácticos, ayer Donald Trump dijo, no les creen. Este es un duelo interesante. Dolia, dijiste una frase, para cerrar esto, la prensa siempre gana. ahí surgió esta afirmación tuya a raíz de tu propio análisis, y aquí hay un duelo que plantea el propio Trump. Ayer Trump dijo, este mensaje es para la gente con la presencia de la prensa, pero no era una, para él no era una conferencia de prensa, era un vehículo para él conectar con la prensa, porque como no les creen, porque como no están haciendo su trabajo bien, yo necesito hablar en directo con la gente. La pregunta es, ¿qué dirá la gente en Estados Unidos con este mensaje, como bien describiste, Jorge Ramos, de un personaje que te recordó a Hugo Chávez, que es fascinante al final de cuentas por la capacidad que tiene de ir hilando frase tras frase, no necesariamente conectada una con la otra, pero tiene este lenguaje llano, digámoslo así, frasea y dice dos o tres cuestiones que van impactando de cierta manera, y que al final la gran cuestión es, ¿qué efecto causa este discurso, este mensaje, esto que es el trato directo con la gente a partir de lo que ayer sucedió? Vamos a ver a un Donald Trump, a la Hugo Chávez, en donde de pronto diga, voy a hacer un programa radial yo solito y voy a hablar 4 horas. Bueno, mira, aquí la prensa en Estados Unidos, y quedó mucho más establecido que nunca con el papel que jugó la prensa en la destitución de Nixon en los 70, es verdaderamente el cuarto poder. Podrá ser la prensa de Estados Unidos, sobre todo la del Eastern, la parte este de Estados Unidos, está hablando del New York Times, del Washington Post, de los grandes medios de comunicación tipo NBC, CNN, podrán ser impopulares entre parte de la sociedad, pero finalmente forman parte de la élite gobernante de Estados Unidos, o cuando menos de la élite que hace mover a Estados Unidos. Y en ese sentido, es un principio básico de los políticos: no te metas en un pleito con la prensa, porque finalmente la prensa va a ganar, porque la prensa tiene el foro con la sociedad y con los lectores que muchos políticos no tienen. O que lo tienen de una manera limitada. Y el hecho de que Trump haya salido ayer sin horario fijo a dar esta conferencia de prensa, que él podría haber seguido y seguido por una hora más, excepto que a asesores que estaban en la primera fila simplemente le estaban diciendo ya basta, ya estuvo, quiere decir que sabe que la prensa no está de su lado, según las crónicas del día de hoy, le duele que la prensa no esté a su lado. Ya ves cómo tiene un pleito casado contra el New York Times, al que no baja de failing New York Times, el fracasado New York Times. Sin embargo, él quisiera que tener la aceptación de ese diario tan poderoso y tan influyente en la opinión pública de Estados Unidos, sobre todo en la opinión pública que toma grandes decisiones, que es la que hace mover a Estados Unidos. Obviamente, si tú tomas una encuesta de en Estados Unidos, la prensa no sale con un alto porcentaje de popularidad. El New York Times es detestado por todos los electores que llevaron al triunfo a Trump, que ya sabemos son gente que no tiene mucha educación, es gente blanca principalmente, es gente con mucho prejuicio, es gente con sentimientos racistas. No estoy hablando de ellos, estoy hablando de la sociedad estadounidense, de la intelectualidad, de la élite, de los grandes centros de concentración de conocimiento, que sí son donde los medios de comunicación como el New York Times influyen, y donde hay una gran preocupación por las políticas y el desempeño de Donald Trump. Los dejo ir porque Jorge Ramos debe estar corriendo ahora. Univision está mostrando como de última hora una información. Déjame cerrar con esto, Jorge. Está Univision, tu cadena, dando cuenta de lo que la agencia AP está informando sobre que Trump está considerando la movilización de hasta 100,000 guardias nacionales para redadas contra indocumentados. Un memorándum obtenido por la agencia de noticias AP, dice Univision, indica que Trump está evaluando esta propuesta. El documento de 11 páginas pide una militarización sin precedentes de las autoridades dedicadas al arresto de indocumentados. Este reporte que está surgiendo en este momento de la mañana habla de que el presidente Trump está considerando la movilización de hasta 100,000 efectivos de la Guardia Nacional para redadas contra indocumentados en momentos en que estudia firmar una nueva orden ejecutiva la semana que viene con el fin de seguir restringiendo la llegada de inmigrantes al país. Este memorándum obtenido por la agencia de noticias AP indica que Trump está evaluando una propuesta. El documento, digo, de 11 páginas pide una militarización, fíjense, sin precedentes de las autoridades dedicadas al arresto de indocumentados. El despliegue se extendería desde estados tan al norte como Oregón y tan al sureste como Luisiana. Más adelante habrá información y bueno, pues destacamos que es esta última hora de Univisión, retomando la agencia AP. Jorge Ramos, con esto nos despedimos. Déjame. ¿Qué dices? Sí, bueno, a ver, vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Tú te acuerdas, Carmen, que durante la campaña estamos hablando de una fuerza de deportación, un pequeño ejército para deportar? Sí. Este es precisamente a lo que se refería Donald Trump. De nuevo, todos los intentos por creer que Donald Trump se está suavizando, se está normalizando, siempre nos equivocamos. Siempre nos equivocamos. Y esta es otra muestra de esto. Te lo voy a poner en perspectiva. Los agentes fronterizos que evitan el cruce de inmigrantes desde México hasta los Estados Unidos son cerca de 21,000 en estos momentos. Lo que quiere hacer Donald Trump, esta información se llega a confirmar, es cuatruplicar la fuerza de agentes que se dedican a detener y deportar. O sea, pasar de 21,000, si le sumas la Guardia Nacional. La Guardia Nacional forma parte de la patrulla fronteriza, pero que se sumaría los esfuerzos de la patrulla fronteriza. O sea, estamos hablando de una verdadera fuerza de deportación. E imagínate, Carmen, entonces, el miedo que esto está generando dentro de la comunidad latina. O sea, porque no sería nada más policías de ciertas ciudades y los 20,000 agentes de la patrulla fronteriza, sino 80,000 miembros de la Fuerza Nacional estarían encargados precisamente de empezar a deportar inmigrantes. Y esto se concreta, sería gravísimo y entraríamos en uno de los periodos antiinmigrantes más fuertes en la historia de los Estados Unidos. Sacude la información, Dolly Esteves, efectivamente, por lo que implica, y es consecuente con lo que ha estado diciendo Trump, tal como lo dice Jorge Ramos, al final de cuentas está siendo consecuente con lo que ya había adelantado. En todo caso, lo que da a conocer AP en esta nota de Univisión de último momento, pues es el tamaño de lo que viene, en pocas palabras, y el tamaño de lo que viene es gravísimo, Dolly. Con esto nos vamos. Sí, es muy grave, y sí, verdaderamente hay una sentido de pánico, de mucha ansiedad, mucha preocupación entre las comunidades latinas de Estados Unidos, y yo coincido con Jorge plenamente. Trump simple y llanamente no va a retroceder, va a cumplir todas sus amenazas y todas sus promesas de campaña contra los migrantes, contra México, con la cuestión del muro, y es verdaderamente ingenuo que se crea que de alguna manera se le va a suavizar el corazón o va a entender racionalmente lo que representan los inmigrantes para las sociedades, para la economía de Estados Unidos. No, eso no va a pasar. Y sí vamos a ver pues mayor represión y mayor caos. Y esperemos que el gobierno de México responda a esta situación, porque la mayoría de los que van a ser deportados son mexicanos, de eso es un hecho irrefutable, y responda más allá de recibirlos con mariachis en los aeropuertos. Pues estamos en el tema, Jorge, Dolia, a los dos gracias por estar aquí, y bueno, pues si seguimos hablando será un enorme privilegio para nosotros poder escucharlos. Gracias, Dolia, gracias, Jorge, buenos días, y estamos gracias. En contacto. Gracias a los dos. A los dos, gracias en este análisis y revisión de este momento tan complejo que está viviendo el mundo, Estados Unidos y desde luego México. Esto que se da como última hora de información, pues es muy relevante. Gracias, por cierto, a nuestra muy querida documentalista Juliana Fanjul, y un saludo a Suiza. Como este programa está en internet, pues nos pueden escuchar en cualquier o ver en cualquier lugar del mundo. Un saludo a Suiza. Desde Suiza nos mandaron este mensaje alertando del último momento, de la última hora que está surgiendo en este instante y que es el reporte de la agencia AP. Así que pues la información y las noticias, como se puede apreciar, no tienen frontera y circulan con una velocidad impresionante. Así que saludos a Ginebra, a Suiza y a quienes están siguiendo esta señal en vivo desde México. Esta mañana se publicó en el diario Reforma, bueno, se publican varios artículos, pero me permito invitarlo, si usted tiene suscripción de Reforma o compra el periódico Reforma, y si no, bueno, pues por ahí se lo encontrará seguramente. Escribí un texto que titulé Despierta Peña, y déjeme invitarlo a su lectura y yo retomar alguna cosa, porque hace sentido con lo que escuchábamos hace un instante de Jorge Ramos. Desde luego México está errando el camino, pretendiendo congraciarse con quien le está haciendo bullying todo el tiempo. Este Despierta Peña, que me permití publicar hoy en Reforma, dice: el gobierno mexicano luce torpe, lento e inseguro frente a las posturas y acciones del nuevo presidente de los Estados Unidos, que tanto ofenden y agravian a los mexicanos. Quiere llevar la fiesta en paz con el bravucón que no para de hacerle bullying. Y creo que esta frase viene bien en este momento, cuando estamos viendo lo que pretende hacer Trump, según el reporte de AP, en relación a los inmigrantes en Estados Unidos, mayoritariamente mexicanos. Leo un fragmentito más que dice: el gobierno de Peña se ve mal dentro y fuera de nuestras fronteras, no acaba de darse cuenta que estos no son tiempos para las contemplaciones, que si no toma ese toro por los cuernos, no solo quedará muy mal parado en la historia, sino que dejará a México en situación de mayor vulnerabilidad y sobajado. El gobierno de Peña Nieto, sin más, se ha manifestado dispuesto a sentarse a renegociar el TLC y lo que haya lugar de la relación bilateral, a pesar de que su interlocutor ha puesto como punto de arranque la construcción de un muro. No asume esto como una grave afrenta violatoria de preceptos internacionales. Considere el tema simplemente como algo en lo que no se está de acuerdo, pero que puede ser parte de una negociación integral entre los dos países. Se comprometió incluso, él solo, a no hablar del muro en público cuando debería denunciarlo en todos los foros internacionales. Va a recibir a Tillerson y a Kelly la semana que entra, como si no pasara nada. El gobierno de Peña debería plantear que no hay condiciones para negociar ningún tema en tanto no sea retirada la orden ejecutiva que llevará a construir ese muro indignante y absurdo, y se deje de perseguir y criminalizar a los connacionales. ¿De qué y cómo se puede negociar algo si los agravios persisten? Y no se trata de romper relaciones ni cosa por el estilo con un país del que dependemos tanto, sino de plantear con inteligencia, imaginación y dignidad las nuevas reglas del juego, que no pueden ser otras que las que nos da el derecho internacional. Cito al expresidente Zedillo en su artículo de The Washington Post, donde habla del TLC, y donde dice: lo prudente es dar por sentado que Donald Trump va a matar el TLC. Y que México tiene que hacerse cargo de eso, en pocas palabras. Cito a Porfirio Muñoz Ledo, este diplomático de carrera, este diplomático y político mexicano que está dando al clavo en su disertación sobre el muro. Muñoz Ledo, hombre de mil batallas, ha colocado este tema con claridad meridiana. El tema del muro no es un asunto binacional. El tema del muro no es un tema del TLC. El tema del muro es un problema mundial. Y México es el país más agraviado, dice Muñoz Ledo, quien fuera representante de México ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El muro con México se ha convertido en el gran símbolo mundial, tanto como lo fue, dijo en su momento, el apartheid. Digo yo, urge que el gobierno mexicano replantee su estrategia frente a este gigante desatado. La llegada de Jerónimo Gutiérrez, el nuevo embajador que seguramente será ratificado por el Senado, pues tiene que significar un primer paso para replantear los ejes por los cuales México debería librar esta batalla histórica. Bien haría el gobierno mexicano en escuchar a los diplomáticos y juristas mexicanos de larga historia, que los tenemos y muy buenos, para redefinir la postura de nuestro país en esta encrucijada histórica. Si México... Comparto con usted esta reflexión que he escrito en Reforma. Si México da los pasos firmes y correctos que la situación exige, desatará en automático una ola de solidaridad global. El mundo está contenido esperando a que el gobierno de Peña Nieto salga de su caparazón, haga a un lado la tacita de té con la que quiere apaciguar al gigante y se decida a presentar recursos formales ya ante la ONU, ante la OEA, la Haya, la OMC y cuanto tribunal internacional se requiera antes de que sea demasiado tarde, antes de que meta a México en una dinámica absurda, inútil e indignante. Volvemos con más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Aristeguinoticias. Bueno, regresamos, cruce de informaciones, qué intensidad, Dios santo, desde Washington. Estamos siguiendo de cerca ahora lo que dice una información que cita un portavoz de la Casa Blanca, hablando de que es falso lo que dice AP acerca de si se va a movilizar a 100,000 agentes de la Guardia Nacional esta última hora que acabamos de comentar hace apenas unos minutos. Bueno, esto es cardíaco. ¿Qué es esto? Esto es cardíaco. AP dice que una fuente importante le revela que está analizando Donald Trump movilizar hasta 100,000 agentes de la Guardia Nacional. Ahora tenemos este informe de Reuters que dice: el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está considerando movilizar hasta 100,000 agentes de la Guardia Nacional para controlar a personas que no sean ciudadanos y que estén ilegalmente en el país, publicó Associated Press en Twitter el viernes sin citar fuentes. Esto replica Reuters y agrega: un portavoz de la Casa Blanca dijo poco después que la información era falsa. Esto lo escribe Susan Heavy, editado en español por Janice Wambachano de Reuters, diciendo que una fuente de la Casa Blanca dice que esta información es falsa. Así que vamos a ver en qué termina. Y deberíamos ahora esperar a las 10 de la mañana, tiempo de México, 11 de la mañana, tiempo Washington, qué va a decir en este streaming Donald Trump. Le acabo de mostrar, tenemos aquí en la pantalla lo que aparece en la cuenta de Twitter de Donald Trump, que dice: veme en vivo, ¿no? Join me at 11 a.m. veme en vivo. Presidente Trump presentará los anuncios semanales. Así que esto está por suceder. Únase a mí a las 11, mira aquí y pone el link. Presidente Trump anunciando los anuncios semanales, Weekly Address, con un logotipo de la Casa Blanca a su derecha, Watch Live, esto que va a ser un streaming semanal de Donald Trump. Vamos a ver si en este streaming semanal empieza hablando, esperemos, de lo que da a conocer la agencia AP, diciendo que está considerando la movilización de hasta 100,000 guardias nacionales para redadas contra indocumentados. Que sea el propio Trump en este streaming que diga si sí o si no esto está siendo considerado como parte de su estrategia antiinmigrante. Lo sabremos si es que aborda el tema, que no veo por qué no. Tendría que abordar el tema de inmediato, dado que es lo que ha surgido hace apenas unos minutos, hablando de un documento de 11 páginas que pide una militarización sin precedentes de las autoridades dedicadas al arresto de indocumentados. Que diga si sí o no Donald Trump en los próximos minutos. Estaremos al pendiente para informarle. Vamos con, estamos con Jesús Esquivel. Jesús Esquivel en Washington. Jesús, qué mañana. ¿Qué día? ¿Qué horas? ¿Qué momento? Buenos días, Jesús. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Trepidante mañana y tarde de ayer, Jesús Esquivel, buenos días, bienvenido como siempre. Buenos días, Carmen. Pues en primer lugar, explicar lo que se ha dado a conocer en estos momentos. El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, negó que el presidente Donald Trump esté pensando utilizar a la Guardia Nacional para detener a inmigrantes indocumentados. Dijo textualmente: esto es 100% falso, es falso, y es una irresponsabilidad estar diciéndolo. No hay ningún esfuerzo por parte del gobierno de utilizar a la Guardia Nacional para detener a inmigrantes indocumentados. Le pido a la gente de AP, dice el portavoz presidencial, que antes de enviar un Twitter sobre información de la Casa Blanca, verifique esta información. Reitera el portavoz, no sabe las razones por la cual se filtró esa información y aclara que no es un documento oficial de la Casa Blanca, Carmen. Lo que dice AP es un memorándum obtenido por la agencia de noticias AP indica que Trump está evaluando una propuesta. Habla de un documento de 11 páginas, pide una militarización sin precedentes de las autoridades dedicadas al arresto de indocumentados y ahora la Casa Blanca dice que ese documento no es un documento oficial. AP ha dicho que es un documento que obtuvo y en el cual se está evaluando esa posibilidad. Y la Casa Blanca niega la autenticidad del documento, Carmen. Qué fuerte panorama, ¿eh? Qué fuerte panorama. Este es un cruce. Con esta crisis de credibilidad que hay en la mansión presidencial en la avenida Pensilvania, ya no sabe uno qué pensar. Totalmente. ¿Quién filtró esto y con qué propósitos? La conferencia de prensa de ayer de Trump creo que es un ejemplo de esta crisis de credibilidad que hay en Washington por parte de la mansión presidencial. Él mismo en la conferencia se desmintió, se exhibió como un mandatario mentiroso, desinformado, y además, bueno, pues quiso corregir a los medios de comunicación de manera incoherente, y estos, pues, al darles la oportunidad por primera vez de cuestionarlo, pues lo pusieron en evidencia, Carmen, de la falta de conocimiento que tiene Trump de cómo se maneja a un gobierno del tamaño como el de Estados Unidos. Ni más ni menos. ¿Y qué me dices, Jesús, de lo que anuncia esta mañana sobre un streaming semanal a la Hugo Chávez? Decía un poco Jorge Ramos hace rato que le recordaba a Hugo Chávez este perfil de personaje, que bueno, su manera de hablar, su manera coloquial de hablar, que frasea de ciertas formas las ideas que tiene, bueno, pues se puede enganchar muy rápidamente con una población muy amplia. Este anuncio de este streaming, pues es un siguiente paso de lo que ayer fue su intempestiva convocatoria, algo que no quiso presentar como conferencia de prensa, sino como una presentación ante la gente en donde estaba presente la prensa, que eso fue como lo dijo, ¿no? Sí, mira, creo que el anuncio que está haciendo en su cuenta de Twitter va con su personalidad. La conferencia de prensa de ayer en la que estuve yo presente, Carmen, creo que es un ejemplo más de que Trump está en su jugo, de que extraña no tener su programa de televisión de entretenimiento y contrario a lo que venía haciendo su oficina de prensa, le dio la palabra a todos los periodistas y ahí fue donde creo que perdió el mandatario estadounidense el control del evento de ayer en el salón este de la Casa Blanca. El que ahora esté anunciando esto, pues no es otra cosa más que hacer crecer su popularidad o por lo menos, como él dice, darse a conocer más entre los millones y miles de estadounidenses que según él lo esperan siempre en los eventos en donde eso no ha sido verificado. Trump, por ejemplo, el día de ayer, al estarlo observándolo, las muecas que hacía, el movimiento, los manoteos que acostumbra, pues te expresaba a alguien que de pronto, de una verborrea para decir todo o para enumerar, según él, los éxitos a un mes de su gobierno, perdió el control. Cuando, por ejemplo, Jim Acosta, el periodista de la cadena de CNN, creo que le hizo la mejor pregunta, cuando Trump había dicho que la filtración de los documentos sobre Rusia, el contenido de estos es verídico, auténtico, pero que las noticias eran falsas. Entonces, a ver, que explicara eso. Se estaba contradiciendo. ¿Cómo? Si los documentos son verídicos, ¿cómo los reportes de la prensa al respecto iban a ser falsos? Y ahí, nuevamente, Trump. Te voy a decir algo, Carmen. Es muy difícil de traducirse al español. Tiene unos problemas gramaticales enormes. Creo que Jorge Ramos le dijo de otra manera. Hay que decirle a las cosas como son. Es muy malo para hablar inglés. Dijo, el público lee los periódicos y ve la televisión, pero no están involucrados. Yo sí estoy involucrado, toda mi vida he estado involucrado, y por eso sé decir cuando algo es verdad y cuando es algo mentira. Imagínate la respuesta de un presidente de los Estados Unidos, ese tipo de preguntas. Algo totalmente incoherente y que no tenía sentido. Segundos antes había dicho que la información era verídica, pero que los reportes al respecto eran falsos. 17 preguntas que desnudaron a Donald Trump. Sí, lo sacaron de su lugar. Bueno, hubo algunas que no, incluso él lo dijo ahí mismo, ¿no? ese tipo de preguntas son las que me gustan. Sí. No lo estaban criticando, pero el resto creo que... Filositos. Desmintieron tanto a su vocero como lo desmintieron a él. En el caso de Rusia, tuvo que admitir que él fue personalmente quien despidió al general Michael Flynn y no que él presentó su renuncia, como se había dicho. Admitió también de manera rotunda que sí estuvo enterado antes que el vicepresidente Mike Pence sobre la información que había platicado, o la conversación telefónica más bien, de Flynn con el embajador ruso. Entonces, creo que la verdad fue muy vergonzoso para el presidente ese evento del día de ayer. Estaba yo observando a muchos periodistas estadounidenses ansiosos por preguntarle, pero en especial al reportero del New York Times, porque estaba sentado delante de mí, porque pues Trump utilizó la conferencia de prensa para despotricar contra ese prestigioso periódico y contra el Washington Post. Y en ningún momento, y créeme que Trump lo vio varias veces, le quiso dar la palabra, porque sabía que pues la pregunta del reportero iba a ser muy fuerte. Yo, cuando concluyó la conferencia de prensa, le dije al colega, ¿qué le querías preguntar? Y sonriendo me dijo que si no se daba cuenta que se estaba desmintiendo a él mismo. Pues sí, el New York Times, al que odia y ama, yo creo, en el fondo debe tener una profunda admiración por el periódico The New York Times, o algo pasa entre Donald Trump y ese periódico tan influyente, y en general los medios de comunicación, como has dicho. Jesús Esquivel, pues mantengámonos en comunicación, si te parece. Vamos a ver qué va diciendo Donald Trump en el streaming, vamos a ver qué tipo de comunicación se abre a partir de ahora desde los Estados Unidos con la gente, con los medios y con el mundo, porque bueno, ya veremos qué tipo de cosa va presentándose, pero esta mañana vuelve a ser el gran retrato de este panorama caótico desde la Casa Blanca, este panorama de cruces de informaciones, de filtraciones, de reportes que se dan a conocer a la prensa más prestigiada del mundo y que la Casa Blanca desmiente en la misma mañana. En fin, es un campo minado para la información, Jesús Esquivel. Ah, un campo minado, y te demuestra que los funcionarios de las agencias de inteligencia, la CIA, el FBI, ponle el nombre que quieras, que se supone que están bajo el mando de Trump, no confían en su presidente y que van a seguir filtrándole a la prensa información cuando crean que el mandatario pone en riesgo a la seguridad nacional de su país, como lo han dicho los demócratas, que quieren una investigación independiente. Y por eso hay que estar pues muy atentos a lo que haga Trump. Yo decía a uno de los colegas ayer en la conferencia de prensa que pensé que iba a echar de menos a Barack Obama en estos eventos en la Casa Blanca, pero créeme que si sigue Trump con eventos como el de ayer, nos vamos a divertir bastante y tal vez nos acordemos de Obama solamente por ser un gran orador y por ser un presidente que se ganó el respeto de su población, pero por diversión nos va a sobrar con Trump. Imagínate, convoca a una conferencia de prensa en la que se suponía que iba a anunciar, bueno, no se suponía, para anunciar a su nominado para ser secretario del trabajo, Alex Acosta. Y este, de origen cubano, se destacó, pero por su ausencia. Justo el primer latino que podría integrar su gabinete en el día en que los inmigrantes de Estados Unidos rechazaron sus políticas, no yendo a trabajar, sin comprar nada, con marchas y también sin enviar a sus hijos a la escuela. No enviar a sus hijos a la escuela. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía, qué ironía! Vaya panorama, Jesús, pues no nos despeguemos de Donald Trump esta mañana, en particular con el streaming que está por ocurrir, y seguimos revisando esto. Efectivamente, por diversión no vamos a parar. El tema es que no estamos frente a un asunto gracioso. Es un tema muy grave, porque es el presidente del país más poderoso de la Tierra, y este perfil, este presidente, esta caótica presidencia que tan tempranamente está generando un panorama de esta naturaleza, dijimos, es campo minado para la información y campo minado para Donald Trump y en general para el mundo que vivimos, por el poder que tiene un mandatario de los Estados Unidos. Así que Está empezando. Mira, si quieres, no nos despidamos, Jesús. ¿Qué tal si vemos el arranque? Aquí está la pantalla de lo que está anunciando Donald Trump. Adelante con esto. During the first few weeks of my administration, to remove wasteful regulations and get our people back to work. I've been saying I was going to do that for a long time. Jesús querido, sé que dijiste que es muy difícil traducirlo, pero tal vez nos puedes ayudar un poco con esto. Sí. Está diciendo que quiere seguir cumpliendo las promesas que hizo al pueblo estadounidense. Which eliminates an anti-coal regulation put forward by unelected bureaucrats. Está diciendo que va a eliminar las regulaciones impuestas a los socios burócratas. We are going to fight for lower energy prices for all Americans. Van a luchar por bajar los precios de los energéticos. That's why I also signed a resolution to eliminate a costly regulation Dodd-Frank imposed on American energy. Firmó una orden ejecutiva para eliminar las regulaciones. We were able to save American companies and workers millions and millions of dollars in job-killing compliance costs. But to truly succeed as a country, eliminará la pérdida de miles de millones de dólares en denuncias por las regulaciones que existían. Es un poco difícil estar, es que no es estar dando al mismo tiempo traducirlo, Carmen. Sí, dejemos correr un momento más esto para después traducirlo ya con la calma del caso, pero ahí está Donald Trump hablando inicialmente de este tema energético y de medidas que estará tomando al respecto, pero bueno, pues lo dejamos correr para efectos de información en este instante de lo que está siendo el streaming, el primer streaming donde Donald Trump empieza la era de anuncios semanales, como lo anuncia su cuenta de Twitter esta mañana. Estamos en contacto con Jesús, Carmen, escuchémoslo. Es el mensaje semanal que da el presidente de los Estados Unidos de manera tradicional, lo hace por radio, pero ahora lo que está haciendo Trump es inaugurarlo por internet, aunque ya también lo había hecho el presidente Barack Obama, hay que decirlo. Es importante la aclaración, no es un hecho insólito, digamos, sería insólito, y lo vamos a ver, si toma este programa para hacer transmisiones más largas o para improvisar cosas. Eso es lo que vamos a ver. Aquí está leyendo muy asépticamente un texto. Vamos a ver si a partir de la lectura de los anuncios semanales pasa a usar este espacio para comunicarse con la gente de otra manera. Esa es la pregunta que queda abierta esta mañana en este primer streaming que hace Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. El cambio es que se haga los viernes. Tradicionalmente esto se hacía los sábados, Carmen. Pues ahora los viernes y veremos si se queda en un mensaje aséptico de un presidente dando mensajes generales o habrá otra cosa que ya lo veremos en cualquier momento en esta primera transmisión. Gracias, Jesús, por estar aquí. Nos mantenemos en contacto, si me lo permites. Buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días. Un abrazo a Jesús, que estuvo presente en la conferencia de prensa. Es el periodista mexicano acreditado en la Casa Blanca y nos contó de manera directísima lo que ayer ocurrió con Donald Trump. Vamos a una pausa y regresamos. Le agradezco muchísimo su paciencia porque hemos tenido un programa un poco complicado en términos de los tiempos, pero le agradezco muchísimo a nuestro colega Omar Jonathan Pérez Morales, que ayer estuvo espléndido en la cobertura precisamente de Un Día Sin Inmigrantes en Chicago. Bueno, volvemos con él en un instante y me voy al corte con... Pues, ¿qué tal con Miguel Bosé? Miguel Bosé, el querido Miguel Bosé, cantó en la Ciudad de México contra los muros, a favor de la paz. Miguel Bosé, que estuvo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en este concierto que se ha llamado Estaré 2017, bueno, pues dio un mensaje hablando de un país amenazado por las políticas del presidente Donald Trump y pues este hombre que tiene una gran carga, una gran energía, no podía no estar a través de su música en el tema. Y así de paso, paso a paso seguiré, sereno, sereno, sereno, sereno. Ánima y miseria, abiertamente salvaje, inmune más o menos a por qué salvar. Y un naufragio antiguo, y un destino hecho vida, se hará mi imperio contra viento y voluntad. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, las universidades se pronuncian sobre lo que está pasando en Estados Unidos. La Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos, la APLU, por sus siglas en inglés, manifestó su enérgico rechazo al intento del presidente Donald Trump de prohibir la entrada de inmigrantes de diversos países del mundo a su territorio. La dimensión de esta decisión va más allá de su impacto inmediato, señaló Peter McPherson, presidente de la APLU. Las universidades de nuestro país se enriquecen y fortalecen con el talento, visión y cultura de los estudiantes, académicos e investigadores internacionales. En la misma dirección y en documentos por separado, los rectores de distintas universidades como la de Texas en Austin, la de Indiana, la de Arizona y de Texas State manifestaron su compromiso y apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México para ayudar a los estudiantes mexicanos que pudieran ser expulsados de la Unión Americana. Debemos trabajar juntos para asegurar que no estamos apoyando a las actuales políticas de sin sentido, que no estamos apoyando a las actuales políticas sin sentido y como resultado rindiéndonos a sus dictámenes, dijo, por ejemplo, Mike Proctor, vicepresidente de la Universidad de Arizona. Siendo los jóvenes latinos mayoritariamente de origen mexicano el segmento demográfico con más nuevos ingresos a las universidades públicas de Estados Unidos, destaca la respuesta de apoyo a las propuestas de 144 universidades norteamericanas anunciadas en días pasados por el rector de la UNAM. Es el comunicado de la UNAM que recoge precisamente esta expresión muy importante de 144 universidades norteamericanas, convencidos de que la creación de conocimiento y el empoderamiento educativo no tiene fronteras. Los rectores norteamericanos ofrecen a la Universidad Nacional Autónoma de México mantenerse unidos para afrontar los recientes ataques sin precedentes que se han generado hacia la variedad de libertades que han definido a esta nación. La Universidad de Texas en Austin apoya a cada miembro de nuestra comunidad independientemente de sus orígenes, expuso Gregory Femmes, presidente de esta institución, en su respuesta a la gestión de la UNAM. En la declaración de la APLU, concentrada en el rechazo a la prohibición explícita de Trump de impedir la entrada al país a personas de naciones mayoritariamente musulmanas, se advierte el peligro de que jóvenes del resto del mundo renuncien a estudiar en Estados Unidos, incluso en espacios como Indiana, corazón del medio oeste estadounidense y cuna del Ku Klux Klan. La solidaridad con los estudiantes extranjeros, en particular los mexicanos, ha sido clara. La Universidad de Indiana se mantendrá firme en nuestro apoyo a todos los estudiantes, independientemente de sus antecedentes o país de origen, añadió Michael McRobbie, presidente de la misma, en una carta dirigida al rector de la UNAM, Enrique Graue. Entre el numeroso grupo de universidades estadounidenses que suscriben el pronunciamiento de la APLU, destacan la del Sistema de Universidades Públicas de California, una entidad que por sí misma representa a la sexta economía del mundo y es la cuna de 30 millones de personas de origen mexicano. Así que recibe la UNAM este pronunciamiento solidario de 144 universidades públicas de los Estados Unidos ante nuevas políticas migratorias en respuesta directa al llamado de la UNAM, manifiestan su apoyo a los Dreamers en Estados Unidos. Vamos hasta Chicago. Gracias de verdad a Omar Jonathan Pérez Morales, que ayer estuvo espléndido en su cobertura en vivo, y ahora estamos contigo, Omar, pues para recuperar lo que ha pasado en las últimas horas en este Día Sin Inmigrantes. Bienvenido, buenos días, gracias por estar aquí y por tu paciencia, porque estás en el enlace desde hace rato y hemos retrasado un poco tu entrada por la charla que tuvimos hace un momento con Jorge Ramos y Dolly Esteves y otros asuntos importantes, y Jesús Esquivel, desde luego. Cuéntanos, Omar Jonathan, ¿cómo has visto las cosas? Buenos días, bienvenido, saludos a Chicago. Gracias, Carmen. Muy buenos días a todos. Fue una marcha, podemos verla y describirla como una marcha totalmente incluyente, no fue una marcha totalmente mexicana, gente de otras comunidades o las llamadas minorías, que ya cuando te pones a contar un poco los asistentes no son tan minorías, gente de la comunidad árabe, de la comunidad afroamericana, gente peruana, salvadoreña, puertorriqueña, gente de la República Dominicana y colombiano se sumaron a esto que a las luces muchos quieren minimizar los números, pero fueron alrededor de 20,000 personas las que ayer marcharon, que no es cosa menor en una ciudad como Chicago. Hay que recordar que es una ciudad santuario y por lo cual cuenta con protección para los inmigrantes. Y no se trató de una marcha solo de indocumentados, sino de gente que era ciudadana, de gente que era residente, porque tiene que ver con todos, o al menos eso fue lo que pude percibir, tenía que ver con todos, no nada más con la gente que no tiene papeles en este país, sino tiene que ver con todos. Vimos muchas madres llevando a sus hijos, y es como parte de esta cultura de enseñarles a marchar, porque no va a ser ni la primera ni la última vez que lo tengan que hacer, el educar a los menores, hijos de inmigrantes, a que definan sus derechos civiles o lo que ya se ha ganado por luchas de muchas personas durante muchos años, pues fue de lo que se trató básicamente. Fue un mensaje hacia adentro, hacia el interior, hacia Donald Trump y también hacia afuera, porque pasaron justo enfrente del Consulado General de México en Chicago a protestar porque las políticas anunciadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores pues todavía no se ven reflejadas en el migrante de a pie. Esos 1,000 millones extras de pesos que el gobierno federal anunció para apoyar a los migrantes en estos momentos, pues todavía no aterrizan, los migrantes no los ven, y una reacción tardía del gobierno mexicano ante una política migratoria que empieza a deportar de manera indiscriminada y obviamente está afectando a muchos, muchos intereses. Y bueno, pues el golpe o el poder de consumo de la población el día de ayer fue lo que se hizo valer. El sector empresarial tendrá que reaccionar. Ahí se va a medir el efecto realmente, Carmen, de esta marcha, porque obviamente Donald Trump como presidente no puede confrontar al sector empresarial. Eso muy pocos presidentes en este país lo han hecho, porque nadie come fuego, y el día de ayer se vio un músculo muy, muy fuerte, muy sólido, y lo que viene pues es el paro nacional el próximo 1 de mayo, Carmen. ¿Qué pronóstico tienes del 1 de mayo? Se anticipa importantísimo, ¿no? Sí, el 1 de mayo será, más allá de una marcha, será frenar la actividad económica de un país, y si esto escala a niveles muy altos, obviamente la presión contra el gobierno federal en los Estados Unidos va a ser muy, muy fuerte y tendrá que parar. Y ayer se notó un poco, mucho más bien, la policía de Chicago muy, muy en son de apoyo, abriendo paso en todo momento a esta marcha, que se veía sólida, que era un contingente que de manera pacífica y muy respetuosa avanzó desde Union Park hasta la Plaza Federal. No decidieron llegar finalmente a la Torre Trump, llegaron a la Plaza Federal porque ha sido el lugar de las grandes concentraciones. Y mencionar que es importante Chicago, Carmen, porque las grandes conquistas migratorias de mexicanos se han gestado aquí. El voto de los mexicanos en el exterior nació de esta ciudad, de los líderes. De aquí salieron las primeras iniciativas, las conquistas migratorias en derechos civiles. Aquí se han gestado, si bien tal vez Los Ángeles o Nueva York tengan en cuestión de números mayor número de inmigrantes, en Chicago políticamente es muy activo, y prueba de ello pues es la pasarela y el desfile de políticos que hemos visto las últimas semanas, que tendrá pues un capítulo más el lunes cuando Andrés Manuel López Obrador llegue aquí a la ciudad. Y bueno, pues diferentes declaraciones de gobernadores, el alcalde de Guadalajara estuvo por acá, estuvo Miguel Ángel Mancera, y le toca ahora a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, el próximo lunes, como dices. Y bueno, para hablar del 1 de mayo en Chicago, con toda la connotación histórica, imagínate lo que va a representar 1 de mayo para Estados Unidos en general, con esta convocatoria, pero para Chicago, los mártires de Chicago, las entrañas históricas que esta ciudad representa para los derechos civiles, para los derechos laborales, en fin, es la ciudad para el 1 de mayo, sin duda, ¿no? Sí, en materia de derechos laborales, Chicago lleva mano, y hay que recordar que gracias a la comunidad inmigrante mexicana, Chicago tuvo el primer alcalde de raza negra, Harold Washington. En aquella ocasión, la comunidad afroamericana se une y suma esfuerzos con la comunidad mexicana y logran poner ahí en ese puesto a alguien de raza negra, algo que sin duda marcó historia. Por eso Chicago es tan importante y por eso, si bien recordarás, Carmen, la figura de Chuy García adquiere gran dimensión años pasados cuando contiende por la alcaldía de Chicago y le compite al actual alcalde Rahm Emanuel, que tenía todo el apoyo de Obama y del sistema y de la Casa Blanca, y le hace una elección muy digna, con pocos recursos, y es por eso que lo que sucede en Chicago sí tiene mucho impacto y mucho eco en la mayoría del país. Lo de ayer fue una muestra, que fue una iniciativa totalmente espontánea, ciudadana, no que ningún político se ha colgado. Afortunadamente fue un movimiento que surge en redes sociales, y si se quiere decir que si la marcha fue un éxito, pues yo lo consideraría que sí, en el sentido económico. Cuando le pegas al empresario en su capacidad, en su bolsillo, pues es ahí cuando empiezas a generar los cambios y se empiezan a ganar los derechos que, bueno, pues que deben ser para esta gente que ha venido a trabajar, ¿no? Así es, pues estaremos en contacto, como siempre, con tu presencia en Chicago. Gracias, Omar Jonathan Pérez Morales, por tu presencia. Gracias por tu información ayer, hoy y en próximas ocasiones que estaremos en contacto permanente contigo, cosa que agradecemos muchísimo. Un abrazo y hasta entonces. Hasta entonces, Carmen. Buenos días a todos. Buenos días en este enlace con Chicago. Gracias al abogado Ezequiel Hernández. Él es un abogado que se ha especializado precisamente en temas de migración. Bienvenido, Ezequiel. Gracias por tomar la comunicación esta mañana de este enlace México-Estados Unidos. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Gracias a ti. ¿Qué panorama el que tenemos como abogado? Bueno, me imagino que debes tener todo tipo de consultas en este momento, preguntas frecuentes, inquietudes. ¿Cómo definirías el momento que se vive y por dónde atraviesan las personas que tienen documentos e incluso los que tienen y los que no tienen documentos migratorios en Estados Unidos? ¿Dónde estarían los focos principales en términos legales de la preocupación de los migrantes allá? Mira, tu pregunta es bien acertada cuando mencionas que son los documentados e indocumentados, porque las acciones ejecutivas del presidente Trump han puesto en histeria a toda la persona que no sea ciudadano en los Estados Unidos. Y una de las razones por la cual se ha hecho es porque se han mandado muy rápido, y las mismas instituciones, como es el Departamento de Seguridad Interna, como se vio en el bloqueo de los 7 países musulmanes, no saben cómo ejecutar o no se les dio dirección clara. Entonces es confusión, es una parálisis de miedo, específicamente para las personas que están aquí indocumentadas y que tienen ya un historial de una deportación anterior o un crimen leve. Hay también incluso informaciones que, bueno, ya ahorita hay que tomar todo con pinzas, desde luego, informaciones de que podría haber órdenes ejecutivas que pudieran incluso afectar a gente que tenga cierto tipo de visas. Se hablaba de estudiantes, se hablaba de inversionistas también. Sobre eso, ¿qué estás viendo como abogado? ¿Qué perspectiva hay de si es que llega a ocurrir lo que se adelanta en la prensa como una posibilidad en posibles órdenes ejecutivas de Donald Trump? Sí, esa es una herramienta que ha usado la administración y ha funcionado el hecho de que han desplegado los borradores de posibles acciones ejecutivas, que obviamente tú lo mencionas, que tiene un efecto para visas de no inmigrantes. Son las visas que son temporales, como las que mencionaste, de inversionistas, estudiantes, de trabajadores profesionistas, como la H-1B, la L, que son los intercambios globales de compañías hacia los Estados Unidos, pero se ha utilizado una serie de borradores, no nada más con esas visas, pero con otro tipo de cosas, con doble ciudadanía, la naturalización de personas extranjeras aquí en los Estados Unidos, y se ha utilizado para otra vez más aterrorizar a la gente y que esté confusa, y así no nada más en el marco de inmigración, pero en todos los otros marcos. No ha dado una claridad esta administración. Ahora, ¿qué herramientas legales tienen a su disposición abogados como tú? ¿Cuál va a ser el marco legal más socorrido frente a este panorama? Bueno, esta es la estrategia. Primeramente, la información. Y te agradezco la plataforma, porque mucha gente en la Ciudad de México y en el país, en México, tiene bastantes familiares en los Estados Unidos, sí, que están indocumentados. Muchísimo. Y te menciono lo primero. Uno, una persona que sea puesta en proceso de deportación, que no tenga crímenes y que no tenga un historial criminal, tiene que pasar por un proceso jurídico. Sí puede tener una detención, pero tiene que haber cortes, tiene que haber una defensa y tiene que haber cargos. Los cargos serían, no estás aquí legalmente en los Estados Unidos, y ya de ahí nosotros podemos pedir lo que se llama la cancelación de deportación o fianzas para sacarlos de detención, y eso toma tiempo para que llegue una primera audiencia hay un tiempo de casi un año para llegar a tu primera audiencia después de que sales de un centro de detención, si es que lo estás ahí, pero personas que no tienen crímenes, que tienen hijos, ciudadanos y residentes, y que tienen mucho tiempo aquí en los Estados Unidos, lo más probable es que nunca van a sufrir el golpe de la acción ejecutiva. Las personas que sí están en un problema inmediato son personas que tienen crímenes, personas que ya están en el sistema y están detenidos y van a ser transferidos a los centros de detención. Las otras personas son gente que no tiene crímenes, pero anteriormente, por razones familiares, usualmente porque una persona muere en México, por ejemplo, salen a visitar a sus difuntos y al regreso los detuvieron, los deportaron y volvieron a entrar. Esas personas son las que más nos preocupan y lo que le estamos haciendo, por ejemplo, ahorita yo voy en camino al consulado mexicano aquí en Phoenix, Arizona, para dar pláticas a los connacionales, para explicarles qué tipo de preparación pueden tener, como por ejemplo prepararse con una carta poder para sus hijos, para que puedan encargar sus hijos con otras personas, tener los títulos de carros abiertos para que los puedan vender en caso de que tengan una deportación y necesiten dinero para pagar sus fianzas, o también tener y buscar ayuda legal en diferentes tipos de partes con abogados que no les vayan a estafar. Buenas recomendaciones, así de prácticas, de plano, o sea, tener sus papeles a la mano, los que tengan documentos diversos, ¿no? Dices, déjame regresar, el tema de los coches, ¿qué recomendación sobre el tema de las otras propiedades, por ejemplo, casas? ¿Qué tipo de acciones preventivas tendrían que estar tomando personas que se sientan en situación de riesgo allá, además de lo que dices? Estamos hablando de escuelas, estamos hablando de casas, de coches, pues hasta de amistades, ¿no? En fin, avisar. ¿Qué tipo de comunicación debería en una situación como esta tener un mexicano o una familia mexicana que esté allá en una situación de riesgo como esta? Y fíjate que ya nos tocó en Arizona con la SB-1070 en el 2010, nos tocó tratar de educar a nuestras familias o nuestra comunidad a decir, ok, siéntate con tu familia y con tu vecino y decir, mira, aquí voy a dejar la tarjeta de mi abogado en el refri, aquí tengo la carta poder, me haces el favor, si algún día me detienen, poder ir a recoger a mis niños con esta carta, lo puedes hacer, tengo el título de mi carro abierto, lo dejo aquí para que puedas poder hacerlo y venderlo si es que mi esposa o mis hijos necesitan una fianza para sacarme de ahí. Y quiero confirmar que la ley de inmigración no tiene ningún efecto en la ley de propiedad aquí en los Estados Unidos. Si tú eres documentado o indocumentado y tú tienes una casa y eres tú dueño de esa casa, no te la puede quitar inmigración, al igual que no te pueden quitar la patria potestad o la tutela de tus hijos. Ni más ni menos, pues Ezequiel Hernández, abogado, te aprecio muchísimo que podamos hablar esta mañana y te aprecio muchísimo que podamos seguir hablando, pues en estos momentos, cuando algo surja, cuando tengas algo que agregar a lo que aquí hemos dicho, cuando tengamos alguna duda, agradecemos muchísimo tu disposición para hablar en este espacio que se escucha en México y desde luego también en Estados Unidos para mucha gente que está ávida de tener información clara, nítida y precisa de sus derechos y de lo que puede hacer en momentos como el que se están como los que están viviendo en este momento en Estados Unidos. Ezequiel Hernández, gracias abogado, no perdamos el contacto, gracias por estar aquí esta mañana. Nos vemos, es mi deber. Gracias, es tu deber. Bueno, ese es un tema, por cierto, déjame cerrar ahí, los abogados de Estados Unidos, bueno, como dices, en tu caso es clarísimo que haces un trabajo social, además de ser abogado profesional y llevar casos concretos, también estás haciendo una tarea social de divulgación, de educación jurídica incluso, con lo que vas a hacer ahorita, estás manejando rumbo al consulado para que la gente que te pueda escuchar vaya teniendo herramientas de comprensión del momento y del conocimiento directo de sus derechos y de con qué cuenta precisamente para enfrentar cualquier situación como una deportación u otras cosas. Así que, abogado, te apreciamos este servicio que das a la comunidad allá, a las comunidades allá y en este caso a través de una plataforma de información como esta. Gracias por estar aquí, Ezequiel, y estamos en contacto permanente. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Ezequiel Hernández, colega, bueno, no colega, abogado especializado en temas de migración desde Phoenix, en Arizona. Y mire usted en qué lugar. 10:33, tiempo del centro, regresamos. Entramos en la parte final de esta emisión con varios temas que nos quedan aquí pendientes importantes. Una pausa y volvemos con ellos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. En esta mañana de viernes, Kiren Miret y los Niñonautas. Kiren Miret. Suponemos que jugar te gusta tanto como a nosotros, así que hoy hablaremos de unos juegos muy particulares. Nos referimos a los juegos de palabras. Los chistes que contamos todos los días son solo un ejemplo, porque existen cientos de juegos diferentes que involucran al lenguaje. Por ejemplo, existen los palíndromos, que son esas frases que se leen igual de izquierda a derecha que al revés. Por ejemplo, dábale arroz a la zorra el abad. Si no nos crees, apúntala y verás que sí funciona. Hay personas que se dedican a escribir palíndromos, pero no debe ser fácil. ¿Te animarías a intentarlo? Otros juegos con palabras que seguro conoces son el colgado, en el que un jugador escoge una palabra y luego dibuja tantas casillas o rayitas como letras tiene dicha palabra. El otro jugador debe adivinar cuáles son las letras correctas, y cada vez que se equivoca su contrincante dibuja una parte más de un colgado. Cuando termina el dibujo, el jugador que no ha adivinado la palabra pierde. ¿Y qué opinas de los crucigramas y las sopas de letras? Seguro has resuelto algunas en el periódico, en un libro de actividades o ya de perdida en el mantelito de algún restaurante. Pero aún hay más. Los anagramas son diferentes formas de combinar las mismas letras para formar palabras distintas. Por ejemplo, cardiografía y radiografía, armoniosamente y enamoramientos, altisonancia y nacionalista, Si te gusta la idea, puedes empezar con palabras de 3 o 4 letras y conforme te vuelvas experto, pasar a las palabras más largas y hasta con frases completas. ¿O qué tal si intentas hacer un pangrama? Es decir, una frase que contiene todas las letras del abecedario. No siempre tienen mucho sentido, pero son súper divertidas. Aquí va un ejemplo. Tengo un libro de papiroflexia sobre las hazañas y aventuras de Don Quijote de la Mancha en Kuwait. Como ves, no importa que se repitan letras. Y el reto es conseguir palabras que tengan K, W y X. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, este viernes nos hemos dedicado en buena medida a lo que pasó ayer en Estados Unidos en la conferencia de prensa de Donald Trump, esta insólita conferencia de prensa, sorprendente el personaje que ocupa la Casa Blanca en estos momentos, y también hemos puesto foco, y no es para menos, a la gran movilización por su significado más que por el número que ha habido en Estados Unidos con un día sin inmigrantes, y el papel que jugaron y juegan las redes sociales en la comunicación de la gente precisamente. Esta convocatoria de ayer, bueno, pues inició, creció y se fortaleció a través de las redes sociales, y como en tantos otros casos que hemos visto en los últimos años en el mundo, esta herramienta de comunicación de las sociedades pues se convierte en crucial, fundamental, como pronosticamos va a ocurrir también el próximo 1 de mayo, que se ha convocado a un paro nacional en Estados Unidos de migrantes y de latinos. María Elena Meneses es especialista en temas de internet, redes y medios, forma parte del equipo académico y de investigación del TEC de Monterrey, y siempre le agradecemos que está dispuesta a comentar y a compartir con quien escucha este espacio de noticias en vivo lo que sabe, lo que analiza y lo que ve. Y te preguntamos, Marilena, buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí. Te preguntamos, ¿cómo viste lo de ayer? Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Bueno, se trató de una acción colectiva de corte simbólico, como son todas las que se gestan en las redes sociales. En tan solo una semana logró movilizar a los inmigrantes en los Estados Unidos, que son parte fundamental, que son columna vertebral de la economía de aquel país, haciéndolos visibles ante esta invisibilidad a la que los ha querido condenar el presidente Donald Trump. Se trató de una convocatoria que surge de videos en Facebook y que pronto se diseminó a todo el ecosistema digital. Prácticamente todas las plataformas digitales convergieron en este llamado a los inmigrantes el día de ayer, y que, bueno, hay que destacar que fue una protesta en las redes bilingüe. Esto es una peculiaridad que no siempre se ve en dos idiomas. Es decir, vimos contenidos en inglés, contenidos en español, y en el caso de Twitter, que funge esta red social como una especie de medio de contención en el fútbol, es decir, que reparte la información a todas las demás redes sociodigitales, pues se convirtió en trending topic, tanto en inglés, Day Without Immigrants, y el hashtag en español, Un Día Sin Inmigrantes. Carmen, me parece que estamos frente a una acción colectiva que, como bien dices, probablemente no fue masiva, es decir, no fue similar a la marcha de las mujeres de aquel fin de semana, pero con una carga simbólica importantísima que no se puede desdeñar. Yo me atrevería a decir que apenas es el principio de un nuevo movimiento de inmigrantes que ahora tiene a las redes sociales como su gran aliado. Las redes sociales y su papel no pueden medirse únicamente por una protesta, por una acción colectiva aislada, como la que vimos el día de ayer, que me parece que simbólicamente fue muy exitosa, sino por los nodos que van dejando en las redes. Esto quiere decir que si los inmigrantes deciden continuar con esta serie de protestas, que me parece que así va a ser, cada vez van a ser más relevantes y van a resonar con mucha fuerza en la Casa Blanca y en las demás instituciones de los Estados Unidos. Con esto que mencionas y que me parece igualmente destacable, como te escuché, esta situación de que en las redes bilingües, es decir, no solamente era entre la gente que se comunica en español desde los Estados Unidos, sino con una presencia en el idioma inglés, lo cual le da un carácter sumamente importante, más allá de la gente que esté directamente involucrada con la problemática migrante. El tema per se es importante para el resto de los Estados Unidos, no es un momento cualquiera, y esto efectivamente puede ser, Marilena, el inicio de un movimiento mucho más grande. Por eso la mirada está puesta en el próximo 1 de mayo, donde efectivamente las redes y la comunicación directa y horizontal de la gente va a jugar, estamos seguras, estoy convencida que compartimos la opinión, un papel fundamental. Sí, desde luego que sí. Las redes sociales y las acciones colectivas se llevan muy bien, así lo hemos visto en la historia reciente del mundo, porque se conforman de pronto redes de solidaridad. A mí me llamó mucho la atención ver ayer en las diversas plataformas digitales el apoyo que le brindó este grupo de mujeres que organizó la marcha, apoyando a este paro del día de ayer. Esto es sumamente significativo porque nos da un indicio de que este movimiento está creciendo, es decir, está ganándose la solidaridad de otros movimientos y están teniendo en las redes sociales su principal canal de diseminación. Yo observé en todas las plataformas digitales mensajes muy precisos. El mensaje fue: nosotros somos la columna vertebral de la economía estadounidense. Me parece que este fue un mensaje muy claro, muy bien dirigido por parte de quienes comenzaron a diseminar este movimiento en las redes sociales. Si ustedes tienen el cuidado de ver los videos, verdaderamente estamos viendo nuevos líderes de trabajadores inmigrantes. Yo ayer recordaba pues el papel que tuvo este líder agrícola de origen mexicano, César Chávez, en los Estados Unidos. A mí me parece que César Chávez no tuvo internet, pero ahora estas nuevas personas, estos nuevos trabajadores que de pronto salen a las plataformas digitales con un mensaje tan claro, pues me parece que tienen en sus manos una protesta armada, legítima, que se está ganando la solidaridad de otros, y esto es sumamente relevante. De manera que, si bien ayer no vimos estas masas, Me parece que eso no basta para desdeñar esta protesta simbólica. Es sumamente relevante, está creando nodos en todo el mundo, es una protesta bilingüe, es decir, está alcanzando globalidad con esto, porque así sucede con las protestas que van más allá del idioma local. Y por eso me parece que está conformándose una nueva red de solidaridad que nos va a dar mucho, mucho que ver en los próximos, en las próximas semanas, en los próximos meses, en la medida en que Donald Trump endurece su discurso. Una cosa muy interesante, Carmen, es que también este movimiento del día de ayer llega en un momento en el cual hemos observado cómo se erosiona ya comunicativamente en las redes el mensaje de Donald Trump. Cada vez es más criticado por la prensa internacional, cada vez es más criticado en las redes sociales también. Y te quiero comentar que en una investigación que llevo a cabo con colegas en las que estamos recuperando millones de tweets en relación con Donald Trump, cada vez Donald Trump utiliza más bots. Es lo que hemos podido, mi equipo y yo, observar en relación con Donald Trump. Eso no es nuevo, los líderes políticos siempre usan bots, pero sí te puedo comentar que cada vez hay un mayor uso de bots por parte de Donald Trump, lo cual podría significar que esta batalla que comenzó como un ganador en 140 caracteres podría estar comenzando ya a erosionarse. Vaya, vaya dato, Malena Meneses, ya nos contarás de este estudio que estás realizando junto con otros colegas, y por lo pronto, gracias por estar aquí, esta presencia tuya y tu trabajo en el TEC de Monterrey. Bueno, pues lo agradecemos siempre, estamos en contacto, buenos días y hasta la próxima. Gracias, Carmen, buen día. A ti, un abrazo, gracias, Malena Meneses, esta mañana. Son las 10:50. Otro punto importante para nosotros hoy es Mardonio Carballo y sus plumas de la serpiente. A continuación, gracias, Mardonio. Las plumas de la serpiente, con Mardonio Carballo. ¿Cómo se mide el tiempo? ¿A qué humores y a qué fervor responde? La luna, la que se puede tomar a cucharadas, se va llenando hasta completar su cuerpo en aproximadamente un mes. Al año hay 12 lunas completas, menguan y crecen, pero 12 completan. A veces sonríe la luna como gato y otras veces infla sus cachetes hasta complementar su conejo de luz. En 12 lunas llenas se pueden hacer 2,000 pas. El maíz se siembra 2 veces al año. En 54 semanas caben 2 temporadas de elotes, 2 temporadas de maíz. El maíz no se hace del rogar con quienes lo crearon. El maíz es de aquí. Y hoy nos dicen que hay que importarlo de otro país. Ahora resulta que el país de las hamburguesas nos vende maíz. Mal ven y mal vieron ciertos estrategas políticos a su país. México inventó el maíz hace miles de años. Hoy nos dicen que lo tenemos que importar, lo que quiere decir que poco les ha importado el país. Es la verdad, por eso dicen así. No estaría mal que se volviera a impulsar la siembra del maíz. El maíz no se hace del rogar con los que lo crearon y lo creamos aquí, con ese color de luna que nos ayuda a medir el tiempo. ¿O qué piensa usted? Y en tanto lo piensa, le quiero compartir en voz de Marco Sandoval, un luchador incansable por los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país, el conteo lunar de su pueblo. ¿Quieres saber cómo se dicen los meses en lengua triqui de Oaxaca? Pues pare oído, deje sorprender y piénselo. El maíz es de aquí. En 12 lunas llenas se pueden hacer 2,000 pas. El maíz se siembra 2 veces al año. En 54 semanas caben 2 temporadas de elotes, 2 temporadas de maíz. El maíz no se hace del rogar con quienes lo crearon. El maíz es de aquí. Tlaxcamati miac, timomelaguan panchicuey, tonati xicaguamacu epónimo tlahtol. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Big Data de la semana con Carlos Páez. Hola Carlos, buen viernes, bienvenido. Hola Carmen, ¿cómo te va? Buenos días a ti y a tu auditorio. Pues vamos a hablar, Carmen, como te propuse, de las redes sociales vistas desde la perspectiva de la ciencia de redes, y me voy a montar un poco al tema del día, que es el presidente estadounidense. Hay un dicho que dice, cuando alguien molesta mucho a otro, que lo trae como perico a toallazos, Carmen. Y Donald Trump ha traído estas semanas, estos meses, al mundo como perico a tuitazos. Y hoy parece que la red empieza a responderle. Hay un primer tema importante. Le dejé a la producción una serie de láminas que me gustaría que me ayudara a mostrar. Y en esta lámina, desde la perspectiva de la ciencia de redes, cuando hablamos de redes sociales, necesitamos saber primero dónde está tu nodo, tu marca, tu celebridad, dónde estás tú mismo. Lo primero que necesitas saber es, cuando llegas a un lugar, es comprender en dónde estás, y a partir de saber dónde estás, saber si estás donde te conviene estar y encontrar una ruta para posicionarte en donde toca. Digamos, no vas a poner autos de lujo dirigido a un público de niños, y no vas a poner, digamos, mercados desensamblados de sus posibles consumidores, ¿no? Paso a la siguiente página. Y lo que hay que entender con las redes, Carmen, es que estamos hablando simplemente de dos tipos de nodos. Nodos que son personas, arrobas, personas, marcas, etcétera, empresas, que actúan como nodos. Y por otro lado, existen nodos temas. De manera que hay personas hablando acerca de temas. Y esta es la segunda, digamos, foto de diagnóstico que debemos de tener para saber dónde estamos, de qué se habla, y a qué clúster o a qué agrupamiento de nodos nos deberíamos de pegar como marca. Y pasamos a la siguiente imagen, en donde, pues aquí te das cuenta, Carmen, cómo los físicos entraron ya a la arquitectura, a la geometría, a la gráfica de lo que significa ser nodo y enlace, y hoy saben perfectamente cómo calcular en cualquier sistema complejo, en cualquier red, cuáles nodos son los nodos que dirigen un sistema. Esos nodos se llaman hubs, como vimos la semana pasada, como lo hablamos, y también tenemos hoy una especie de patología de redes. Sabemos cómo es una red sana, cómo es una red no sana, cómo es una red temporal y cómo es una red permanente. De manera que pasando a la imagen siguiente, de lo que somos capaces es, en redes sociales, encontrar dónde están esos puntos rojos, dónde están estos nodos estructurantes. La lógica dice que si tú te metes a hablar de la conversación en torno a lo que tú ofreces, tendrás mucho más éxito de ser captado por esta imagen. Hoy, sin duda, Donald Trump está en el medio de una red, de una serie de redes que tienen que ver con opiniones a favor y en contra de lo que está proponiendo, pero vemos cómo empiezan a agruparse en torno a él medios de comunicación, empiezan a agruparse en torno a él hispanos, etcétera, y yo siento que el clúster de los Estados Unidos empieza a organizarse en contra de Donald Trump. Y voy a la siguiente imagen para que comprendamos a las redes sociales como el flujo, es la siguiente, por favor, a la producción, perdón, cómo fluyen los contenidos entre canales sociales. A final de cuentas, las redes son medios de comunicación y de emisión de contenidos, y lo que nosotros podemos hacer es entrar a diversos canales: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, y comprender cómo fluyen los contenidos hacia tu marca, hacia lo que tú tienes que decir. Pero cuando nos preguntamos qué es un nodo en la red, Carmen, y paso a la siguiente imagen, ¿qué es el nodo? Pues tiene que ver con que un nodo es el contenido que emite. Estamos perfecto. El nodo es el contenido es el rey. Lo que hace que un nodo sea viral y se despliegue por redes sociales tiene que ver con que tengas una personalidad digital clara, una narrativa que diga qué eres, a quién sirves, en qué mundo estás, de qué hablas. Y sin duda es tu contenido lo que te ha permitido tener un mes tan exitoso en redes sociales, Carmen. Ha sido el contenido y no el medio. Hay una regla de la comunicación básica que dicen el contenido es el medio y creo que le estás cumpliendo a cabalidad. Estás posicionándote en el centro de una forma de hacer periodismo distinta y esto se notará muy pronto en los actores que hablan de ti y en los temas respecto a los cuales hablan de ti. Entonces, por un lado es el contenido y paso a la siguiente lámina y veremos que lo siguiente es todo es la conversación. Y cuando hablamos de que emites contenidos, el tema como nodo en redes sociales es tienes que interactuar, tienes que dar likes, tienes que agradecer, tienes que mencionar, tienes que compartir para empezar a lanzar estos enlaces con otros nodos. Y para terminar, Carmen, un par de ejemplos de éxito en redes sociales. Es el premio que le dio el MIT, el laboratorio de data del MIT el año pasado al diario El País. Hicieron la medición en varios canales solo de medios de comunicación internacionales y El País, por estar en el centro de la conversación, ganó el centro de la conversación y fue determinado como el medio más influyente en interacción global en Internet. Y esto es un orgullo porque estamos hablando de que los medios internacionales abrevan del medio hispano más importante tal vez del mundo. Y en la última gráfica, lo que te muestro es cómo comprendiendo a qué tipo de revistas entran por zona geográfica de los Estados Unidos, vas a entender dónde son más cosmopolitas, dónde son liberales, conservadores y dónde hacen mucho consumo local. De manera que comprendiendo quiénes son las personas que hacen diseminar un contenido, cómo se comporta una masa de personas y en torno a qué temas hablas, es cómo se posicionan los nodos en redes sociales desde la óptica de la física, Carmen. Interesantísimo todo lo que nos dices. Este último, bueno, la gráfica que estábamos mostrando ahora te clasifica, digamos, es gráficamente muy claro cómo está por colores incluso la definición de pedazos de la sociedad, digamos, ¿no? Exactamente, ese es un buen concepto. Los físicos le llaman pequeños mundos, y hoy en el pequeño mundo de Donald Trump, pues, ¿cuál es la habilidad del nodo Donald Trump? Es, por un lado, la capacidad de generar mucho miedo, mucha controversia, muchas reacciones a favor y en contra. No por cualquier cosa, ¿no? Es el hombre que tiene el botón rojo cerca de la mano. Empiezas a ver cómo los nodos en las redes sociales empiezan a ser mucho más importantes incluso que lo de los medios de comunicación. Y un ejemplo doméstico es la marcha del domingo pasado, Carmen, cómo las redes sociales se impusieron a los medios de comunicación tradicionales y evidentemente la marcha fue dividida en dos. Pero aquí es una prueba de cómo los medios tradicionales ya no tienen el punch que tenían antes y que creerte hub o creer que tus conductores son hubs es una equivocación. Es cada sistema el que determina quién es su nodo directivo, digamos, cuál es su hub. Y no son las caras conocidas, son gente de la calle que por alguna razón lanza el contenido, lanza la provocación necesaria para convertirse en el centro de la conversación. Pues por eso decimos aquí en broma y en serio que desde este espacio digital en donde estamos haciendo periodismo junto contigo y con un gran equipo de periodistas independientes, pues desde este espacio digital que estamos cumpliendo un mes de existencia para transmitir en vivo, pues estamos compitiendo contra los medios alternativos como el Canal 2. Ya se han convertido. Han cambiado los ejes totalmente, ¿no? Cambiaron los tiempos, Carmen. Nos vamos a sorprender cada día más. Los medios tradicionales solo tendrán control en el futuro cercano sobre los deportes, que son eventos que tienen que ocurrir a una hora, pero ahora con este tema del on demand, etcétera, pues de las noticias abrevas en el momento que tú puedes y de las fuentes en las que tú confías y ya no te pueden imponer ni opiniones, ni tiempos, ni formas de pensar. Esto cambió y creo que cambió para bien. Para bien, sin la menor duda. Carlos Páez, como siempre, gracias, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí, gracias por formar parte de este proyecto editorial independiente, con tu inteligencia, con tu trabajo, con todo lo que nos ofreces, y gracias por todo esto que significan muchas cosas para nosotros y por aportar, desde luego, información y análisis de primera línea. Estamos en contacto. Carlos, un abrazo fuerte, un saludo a Guadalajara y nos volvemos a comunicar la semana que entra. Un honor para nosotros, Carmen, un buen fin de semana. Igualmente para ti, Carlos. Chao. Un fuerte abrazo, gracias a Carlos Páez con Big Data de la semana. Son 11:05 en el tiempo del centro. Tenemos para cerrar el reporte de Juan Omar Fierro en un instante más. Investigaciones especiales. Juan Omar Fierro, buenos días, bienvenido, buen viernes, cuéntanos. Carmen, muy buenos días. Los intentos de gobiernos estatales para engañar a la Auditoría Superior de la Federación, como lo hizo el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se han repetido en otros 14 estados de la República, por lo que ese organismo ha tenido que presentar 85 denuncias penales contra actos de simulación que buscan ocultar posibles daños al erario o presuntos desvíos en el manejo de recursos públicos. Los gobiernos estatales que más han incurrido en esta práctica son obviamente el de Veracruz, con 15 casos documentados, el de Baja California Sur, con un total de 11 denuncias acumuladas, y Michoacán, con igual número de engaños descubiertos y denunciados penalmente por la Auditoría Superior. Le siguen en la lista Morelos con 9 casos y Guerrero con 8 intentos de engaño a la Auditoría Superior. Los 85 casos de engaño y simulación que ha detectado la auditoría se han presentado a partir del 2013, fecha en la que se presentó la primera denuncia penal por este tipo de casos. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, ha explicado que la simulación consiste en reintegrar recursos a dependencias o programas que están sujetos a investigación por ese órgano fiscalizador. Esto con el propósito de que las auditorías den por resueltas o atendidas las observaciones que se hacen por la falta de comprobación en la aplicación del gasto público o por la presunción de un daño económico al erario. Pero una vez que la Auditoría Superior da por satisfechas o solventadas las observaciones a la aplicación de este gasto público, los recursos vuelven a ser retirados de las cuentas bancarias gubernamentales, simulando de manera temporal que no existe anomalía en la administración de estos recursos, cuando en realidad sí lo hay. La simulación de que se reintegran recursos públicos es una dependencia para tapar huecos en el uso de los mismos, también ha sido aplicada 7 veces por el gobierno de Colima, en 6 ocasiones por el gobierno de Zacatecas, 5 más por autoridades de Oaxaca y 4 adicionales por el gobierno de Chiapas. Otros estados que han recurrido a la simulación para burlar la fiscalización de dinero público son Tabasco y Sinaloa, con 3 casos documentados cada uno, Tlaxcala y Guanajuato con solo 2 casos por entidad, y Baja California con un solo caso. En su informe de rendición de cuentas, la Auditoría Superior no señala la cantidad de recursos que cada entidad ha simulado reintegrar a las finanzas estatales para posteriormente retirar esa misma suma, pero sí se documenta que se ha vuelto una práctica muy recurrente a partir del año 2013. La auditoría tampoco proporciona el nombre de los gobernadores involucrados en el intento de engaño, ni de los secretarios de finanzas que serían responsables directos de este tipo de simulación. Carmen, sin embargo, hay que decir que haciendo un cruce de la información, como lo hicimos nosotros, pues coinciden estos casos, en primer lugar, en el caso de Tabasco, con Andrés Granier Melo, exgobernador que está actualmente encarcelado, también con el caso de Javier Duarte de Ochoa, que utilizó este mecanismo en 15 ocasiones. Por lo que se refiere al resto de las entidades, las fechas de las denuncias coinciden con los periodos de varios gobernadores y exgobernadores que se pueden identificar. Las coincidencias se dan con los exgobernadores de Michoacán, Fausto Vallejo, de Baja California Sur, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, de Colima, Mario Anguino Moreno, de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, de Sinaloa, Mario López Valdés, y de Oaxaca, Gabina Cue. No es casualidad que todos ellos hayan sido acusados por sus adversarios políticos de actos de corrupción. Entre los gobernadores que siguen activos y cuyos subordinados ya incurrieron en esta simulación de reintegros, se pueden señalar el mandatario de Morelos, Graco Ramírez Abreu, con una gestión que lleva 9 denuncias, de Chiapas, es Manuel Velasco, que lleva 4 denuncias, de Guanajuato, Miguel Márquez, que lleva 2 denuncias, y de Baja California, con Francisco Vega La Madrid, que lleva 1 denuncia. Carmen, mi reporte. Gracias por tu información, Juan Omar, estamos en ello. Buenos días. Buenos días. Vamos hasta Veracruz, Ilcia Trujano, buenos días, bienvenida, buen viernes, cuéntanos. Vamos hasta Veracruz, Ilcia Trujano, ¿me escuchas? Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Carmen, muy buenos días, así es, con información importante desde Jalapa, la capital del estado, y es que ayer, ¿me escuchas, Carmen? Sí, Carmen, comentaba que ayer el auditor general del estado, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, acudió al Congreso local para entregar a los diputados de la Comisión de Vigilancia los resultados de las cuentas públicas municipales 2016 para su análisis correspondiente. Ahí, Carmen, se le entrevistó respecto a la situación del proceso de solventación a las observaciones realizadas a las dependencias estatales en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, y dio a conocer que durante el periodo 2011 al 2015, Veracruz no solventó recursos por el orden de los 55 mil millones de pesos, fondos que dijo continúan sin justificarse y, bueno, corresponden a recursos federales etiquetados para distintos rubros. En ese sentido, reveló que ya se está conformando una denuncia más ante la Procuraduría General de la República por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Escuchamos, Carmen, parte de esta entrevista a Antonio Portilla Vázquez, titular del órgano de fiscalización superior aquí en la entidad. Lo que está pendiente de solventar, que suman más o menos 34 mil millones de pesos. Si le sumamos las denuncias de hecho, que son como de 4 mil, más los 7 mil de este año, llegamos a un monto más o menos de 54 mil millones de pesos, 55 mil millones de pesos. Que tienen que reintegrar. Pendientes de solventar por Veracruz. Adelante, Ilcia. Sí, Carmen, por lo anterior recordó Lorenzo Antonio Portilla Vázquez que el ORFIS ha presentado ya 9 denuncias en contra de exfuncionarios estatales de la pasada administración priista por el presunto desvío de los recursos públicos. Así las cosas, Carmen, como ya comentábamos inicio de esta semana, pues las cuentas de este desfalco público a la entidad continúan creciendo día a día. Día a día, como dice Silcia y como lo ha reportado muy ampliamente, y bueno, pues seguimos muy de cerca lo que pasa en Veracruz con este y otros temas. Gracias, como siempre, por estar aquí. Un abrazo, buen viernes y un estamos abrazo. En contacto. Gracias, Silcia. Buen fin Silcia. De semana desde la capital veracruzana. Igual para ti, un buen fin de semana. Saludos a Veracruz. Gracias, Silcia, por estar aquí. Bueno, entramos en la parte final. Un resumen de noticias, un recuento de temas para usted. Lo mejor de Aristegui en vivo. Bueno, noticias de las últimas horas y parte de lo que ocurrió aquí en este programa en vivo, este programa que le agradece muchísimo en este viernes que haya estado con nosotros y bueno, en particular a quienes han seguido esta transmisión día tras día a partir de las 8 de la mañana desde hace un mes. Estamos de plácemes festejando con usted que hemos cumplido este primer mes en este esfuerzo de noticias, de información, de debate, de entrevistas, de investigaciones especiales y de todo lo demás que le hemos presentado a lo largo de estas semanas y que lo seguiremos haciendo si usted nos lo permite, porque esto solo es posible si usted está aquí, desde luego siguiendo estas transmisiones hechas desde el ámbito digital. Así que saludos a todo el equipo. Esta semana para nosotros ha sido especialmente importante por lo que significa el esfuerzo compartido para seguir informando, para estar presente ante una sociedad que está en México, en otros lugares del mundo, y que esta posibilidad de comunicación nos hace llegar pues a cualquier lugar en donde

mucho tiempo aquí en los Estados Unidos, lo más probable es que nunca van a sufrir el golpe de la acción ejecutiva. Las personas que sí están en un problema inmediato son personas que tienen crímenes, personas que ya están en el sistema y están detenidos y van a ser transferidos a los centros de detención. Las otras personas son gente que no tiene crímenes, pero anteriormente, por razones familiares, usualmente porque una persona muere en México, por ejemplo, salen a visitar a sus difuntos y al regreso los detuvieron, los deportaron y volvieron a entrar. Hablamos con la experta en redes sociales y académica del TEC de Monterrey, María Elena Meneses, este viernes. Yo me atrevería a decir que apenas es el principio de un nuevo movimiento de inmigrantes que ahora tiene a las redes sociales como su gran aliado. Las redes sociales y su papel no pueden medirse únicamente por una protesta, por una acción colectiva aislada, como la que vimos el día de ayer, que me parece que simbólicamente fue muy exitosa, sino por los nodos que van dejando en las redes. Esto quiere decir que si los inmigrantes deciden continuar con esta serie de protestas, que me parece que así va a ser, cada vez van a ser más relevantes. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que derivado de las licitaciones de frecuencias de amplitud modulada y frecuencia modulada AM y FM, se obtuvieron 1,578.9 millones de pesos. Este jueves finalizó el concurso para 31 frecuencias de radio en AM, donde las más altas superaron en promedio 7 veces la suma de los valores mínimos de referencia, acumulando 133 millones de pesos, detalló, entre otras cosas, el organismo regulador. Con respecto a las investigaciones en torno a la empresa Odebrecht, Pemex reafirma su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias, dice, actuando con la mayor prontitud, menos mal, y apego a la legalidad para la administración de Pemex, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción son valores fundamentales. Bueno, pues menciona que el 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo pública la sanción impuesta a la empresa brasileña Odebrecht por actos de corrupción en diversos países. En dicho comunicado se señala que la empresa sobornó a funcionarios del gobierno mexicano por un monto de 10.5 millones de dólares, citando como ejemplo que de ese monto, 6 millones de dólares fue para un alto funcionario de una empresa controlada por el Estado. Derivado de ello, la unidad de responsabilidades de Pemex, dependiente de la función pública, inició investigación para determinar si el soborno fue realizado a funcionarios de esta empresa productiva del Estado, Pemex, y en su caso sancionar a los responsables. Por ello, la unidad de responsabilidades realiza un minucioso análisis de todos los contratos celebrados entre Pemex y Odebrecht y sus filiales. Dicha investigación se encuentra en curso. Pemex presentó el 25 de enero del presente año denuncia de hechos ante la PGR en contra de quien resulte responsable por posibles actos delictivos ocasionados en su contra. Entre otras cosas, es lo que informa Pemex acerca del caso Odebrecht. Con esto nos vamos. Gracias por estar aquí esta mañana de viernes y todas estas semanas en donde hemos estado con usted en esta transmisión en vivo. Que tenga un buen fin de semana. Nuestros contenidos, información están ya disponibles, empiezan a estar disponibles para usted en nuestra modalidad bajo demanda o on demand, por si los quiere volver a escuchar o ir a ver lo que no vio o compartir con alguien lo que vio y le interesó. Lo que ofrece esta enorme posibilidad del bajo demanda que tenemos en nuestro portal Aristegui Noticias. Desde aquí un abrazo a todas, a todos, este viernes. Concierto el domingo en el Zócalo de la capital del país. Jimena Sariñana, Miguel Bosé, Ana Torroja y más. El Zócalo capitalino con concierto. Nos vamos con esto. Pásala bien. Hasta el lunes. We'll be right back. toda la información a través de aristeguinoticias.com.